buenas habéis visto de Dark Knight Rises, porque joder, sale Robin, sale Talia, Batman vive al final. Los días de desesperación y sacrificio han terminado. Hoy empieza un nuevo orden. Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo. Ya te digo. Buenas, yo soy The Writer. Y yo soy el inconfundible Racacacacacacadrano. Joder, mierda. Te he pillado. Queridos oyentes, esto tiene una razón de ser que veréis más adelante. ¿No era al principio? Bienvenidos al capítulo 17 de Cuarto Reich Podcast. ¡Hijos de puta! Podcast que parece de mucha risa, pero realmente no. Aquí venimos a causar fuego y desgracia, como lo que está pasando en Cataluña ahora mismo. ¿El qué? Ira y fuego. Ira no sé, pero fuego bastante. Mucho. Sobre todo en Girona. Hostia, ayer empezaron a morir franceses así de risas. Hostia, ¿en serio? Os voy a contar una historia muy divertida así para empezar. La historia de la muerte de dos franceses. Resulta que era Girona, creo que era. Y había fuego por doquier, ¿no? Había tanto fuego que estaba llegando por la carretera. Ya sabemos que aquí en el norte no somos muy amigos del fuego, somos más amigos del hielo y del frío viento cortante. Pero en Girona, aunque también está en el norte, parece que no está tan al norte como donde yo vivo, porque allí había fuego por todas partes. Ira y fuego, había mucha ira y fuego. El caso es que el fuego llegó a la carretera, estaba una especie de paso de montaña, y la peña, en serio, tenéis que ver el telediario del día 23/7/2012, porque todo el telediario de Telecinco fue peña tirándose por terraplenes para huir y salvar su negro culo de las llamas. Pero ¿qué pasa? Había una niña catalana, y un catalana, digo, joder, francesa. Catalanes, franceses, su idioma suena igual a los mismos rebuznos. Es una mierda. El francés te rasca más la garganta. Me huí. Y el rollo es que cayeron por el terraplén y murieron ahogados en un río, porque también se estaban tirando al agua. Bueno, yo qué coño sé. El caso es que están muertos. Pero esos mismos están muertos los que aparecieron en la tele. No, pero otros están heridos, yo qué coño sé, son catalanes turistas franceses. Además luego empezaron a hablar de más franceses que murieron en España por uno se quemó vivo, yo qué coño sé. Bueno, el caso es que el PP lo está haciendo bien recortando bomberos por allí, porque joder, hay que quemar esos bosques, o sea, no se merecen tener esos paisajes tan bonitos. No, eso sí que es verdad. Luego ya si muere gente, pues joder. Para que lo llenen de papeles, quemamos el bosque. Es más, el bosque es de todos, aprovecha y quema tu parte. Sí. Y bueno, este es el nivel que tenemos en cuarto Reich. Si eso te hizo gracia, pues puedes creer que este podcast es tu madre. Tú verás. Si eso te hizo gracia. Tú hablando de cómo se despeña la gente por no quemarse, yo partiéndome la polla por detrás. Ahí está. Bueno, y eso, aquí básicamente ponemos a parir a todo puto Cristo de forma muy, muy nazi. Como ya digo, bienvenidos al capítulo 17. Preparaos porque tenemos la hostia de audio correos. Cada vez nos parecemos más a Sevilla. No, perdona. Tenemos la hostia de comentarios y dos putos audio correos. Joder. Vamos a matizar. Bueno, es verdad, los de Sevilla tendrían 15 audio correos. Por supuesto, son tan vagos que no se paran ni a escribir. Si queréis ver estos comentarios y tal, podéis entrar en el blog, obviamente. cuarto-rage.blogspot.com. Pero ¿para qué? Si los vamos a leer aquí. Bueno, voy a empezar. Sabéis que grabamos el capítulo 16 y luego grabamos una puta mierda con un sevillano que estaba en Sudamérica, para más desgracia de él. Y tenemos comentarios de las dos cosas, porque no leímos los del 16 en el otro. Bueno, el caso es que empiezo con los comentarios de ese glorioso capítulo 16 que se titulaba Spanien. Estos son pocos, realmente. Empiezo con un comentario de una tipa que tiene un búho en la foto. Que se llama Mandarica, que dice: buenas noches, hijos de puta. Y yo pienso, ahora mismo no es por la noche, hija de puta. Pero como tú quieras. Pero bueno, sí, efectivamente. Aparte de venir a saludar al Rage, lo cual es una actividad de riesgo, ya que una coma mal parida puede ser criticada hasta el infinito y más allá... No lo sabes tú bien, querida amiga. Tengo que hacer una petición. Mira, pues te voy a dar un rollo gramático. Eso no debería ir entre paréntesis si luego vas a poner una coma después, como de hecho haces. Podrías ponerlo entre dos comas y quedaría mejor. Jódete. Tal y como sois, podríais mandarme a tomar por saco y quedaros tan anchos, pero yo voy a probar. Aquí bueno. Tengo que hacerte yo otra corrección gramatical. Aquí no se da por saco, se da por culo. ¿Qué más? Yo a la gente como los gatos, joder, la meto en sacos y la paleo hasta morir. Cobarde. Y tú, como eres pequeñaja, podría hacerlo. Bueno, caso es... ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Te imaginas? La meto en un saco y la paleo hasta morir. No creo que seas capaz. Qué interesante. Me gustaría que en el próximo capítulo, coma... Aquí estas comas sobran también, joder. Oye, tildes tendrás, pero comas también tienes, pero muchas, pero muchas. R. Cadrano cantase la canción de Calimero, en especial el trocito donde dice «Cantado el Pío Pío ganó el premio Cantautores», que me emociona mucho. Si ya The Writer cantase a dúo o hiciese los coros, sería lo más. Un saludo. Te falta la admiración del principio en el saludo. Vale. Joder, aquí el hombre, este gordo, tendrá que contestar. Oye, vamos a ver. Gordo, pero sí. Te puedo partir la cara todavía. Venga, calvo, contéstale, que tienes un comentario ahí de la hostia. Estimada y muy odiada escuchante, gracias por tu sincero comentario, coma. Ahora paso a darte un repaso punto por punto para aclarar tus dudas y contestar a tus encargos. Dos puntos. Primero, el saludar diciendo hijos de puta es una concesión que solo nos podemos permitir nosotros, amos superiores y dignos de la palabra de un dios vestido de gris con lanzallamas a la espalda. Punto. ¿Quién es ese dios? Heihinfainen. ¡Oh! Ese dios. Por supuesto. El dios mítico... Heihinfainen. Vale. Él no tiene un jetpack, tiene lanzallamas. Por supuesto. Es un dios violento. No, no es un dios violento, es un dios que le gusta las cosas a la parrilla. Que mata cuando despega. Que mata cuando despega. Madre mía, deja el alcohol ya. Bien. Que mata cuando despega. Vale, seguimos. Dale. Puedes dirigirte a nosotros como señores supremos, coma, o amos, coma, mis ilustres superiores... Eso de o amos debería llevar una coma en el medio de, entre o y amos. Ya, sí, lo sé. O amos. Joder, es que no puedes... Yo no puedo corregirle las comas a la tipa esta y luego venir tú. No sé, un poco de profesionalidad, joder. Ni que fueras podcaster. Hay que joder. Ay, mus de yogur. Señores a los que pago, o simplemente no dirigirte a nosotros. Punto. ¿Te ha valido bien hasta ahí? Sí, más o menos. De momento solo una, ¿no? Sí, vale. Los señores a los que pago me parece interesante. Páganos. Páganos. Segundo. Aquí no se hacen peticiones, se ruega. Primero por tu vida y luego ya veremos. Punto. ¿Correcto el punto? Creo que sí. ¿Algo que decir? No, yo ya te cortaré, tú dale. Qué cabrón. Joder. Tercero, el saco al que te refieres no es un lugar para nosotros. Ese saco, irónicamente, lo usamos para tapar cabezas entre humanos non gratos. Entre humanos non gratos, no sabes ni leer tu propio texto. ¿Y qué he dicho? Dijiste entre humanos non gratos, y no, ahí no pone entre. Dice, pone entes. ¿Entes? ¿Entes? Aprende a leer, joder. Pero entes o después lo he dicho. No sé. Ya empezamos con los chascarrillos. Ya, es verdad. Por estas cosas nos paran de escuchar. Bueno, qué gilipollas. Cuarto, entiendo tu animadversión por unos dibujos adorables. ¿Ahí va? Será animadversión, no animaversión. Y que, sí, bueno, una falta de ortografía, no está mal. No es una falta, es una rata, chavales. Bueno, es una cosa muy... A mí, personalmente, me pasa lo mismo con series de dibujos como Odell y Berger, los amores del balón. No me acordaba, tío. Qué grande. Oder Bergel, los amos del balón. Es grandioso, joder, me sorprendo a mí mismo muchas veces. Disney y otros de sugerentes escenas de terror infantil con llamas, gas y demás bondades. Pero de ahí a que yo cante la canción de un famélico pollo tercermundista que porta un casco ruso y que encima es negro como los cojones de un grillo, va a ser que no. Puede ir su duquesita. Oyes, tío, haz algo con tu sonido porque me estoy oyendo por un oído y no por el otro y es un eco tuyo. Pero yo no tengo nada con mi sonido. Que tú no tienes nada con tu sonido. Vives en el espacio. Mi sonido está bien. Pues entonces seré yo que se me está pirando la cabeza ahora. Es la censura que está llegando. Hijos de puta. Puede ir su duquesita mirando otras canciones de índole más popular para que aquí un presente grazne para usted, deplorable obrera de Spanien. ¡Spanien! Sin más, por lo que gastar mis preciadas teclas y mi judío oro conseguido a base de empalamientos y otras formas de matar el tiempo, me despido. Joder, con los ecos. Ecos. Dios, me despido. R. Cadrano, canciller soberano de los ejércitos del norte y fiel servidor de De Bruyter el Conquistador. Genial, si no fuera porque a ejércitos le falta una tilde. Sí, lo sé. Pero esos son erratas. Yo no comento faltas de ortografía, son erratas. Pero yo sí, porque yo soy un talibán ortográfico. Tú eres un talibán ortográfico. Yo no me fío de la peña que no sabe escribir, es así, joder. Bueno, yo sé escribir. Que, no se, me va, que se me vaya alguna, pues vale, a todos nos pasan. No, no. Pero yo sé escribir. A mí no. A ti no. Bueno, y contesta la tipa esta de vuelta, porque por alguna extraña razón contestó. Prefiero seguir saludando con lo de hijos de puta no haberlo puesto en boca de todos. Al resto creo que te contestaré en un audio correo que le hemos metido uno de Writer. Viquiños. Ya está amenazando con audio correo. Saber que viquiños es una expresión típica de poblados tercermundistas que hay al norte de la península española. ¿Vale? Sí. Y bueno, efectivamente esta mujer cumplió sus amenazas y mandó un audio correo. Pero yo creo que simplemente con haber mencionado mi nombre ya. Que espero que la magia de la edición pueda hacer que lo escuchemos aquí. Esperemos. Porque yo solo lo escuché una vez y no me acuerdo qué coño dice. Yo sí me acuerdo. ¡Cadrano! Ponlo, hostia. No, luego lo pongo. Pero si no sé qué dice, no le puedo contestar. ¿En dónde? En aquí. ¿En aquí? Pues lo acabas de leer. No, el audio correo. Pues luego lo irás. Pero cómo... Mierda. A ver, el rollo es que pongas el audio correo aquí y entonces luego le contesto. Luego seguimos con el desarrollo de los acontecimientos. Venga, vale, lo pongo. Joder, digo yo. Lo pongo. Bueno, vamos a oír la voz o algo de la mujer esta. Creo. Magia de la edición, ya está. Mierda, pero... Ahora tengo que oírlo. Joder. Pues no lo tenía preparado. Mira, pues te voy a comentar sin acordarme de lo que dices. Con respecto a lo que... A mí. Menudo sonido de mierda, joder. Sí, no, estoy de acuerdo. Hay que tener muchas ganas de escucharte para escuchar el audio correo. Obviamente yo no tenía ganas, lo escuché una vez y luego no lo escuché más. Y yo lo escuché y me quedé sordo de un oído. Yo se lo puse a... al hombre este y luego me desentendí del tema. Ahora, si quieres contestar. Hola, buenas. Soy Mandarica Blog y este es mi audio correo para el Cuarto Rage Podcast. ¿Que por qué os mando un audio correo si nunca os mando nada? Pues esto viene a colación del capítulo 16, creo que era el 16. Vamos, el que hicisteis antes de hacer esta última cosa rara donde De Gruyter decía que era anodina y Racadrano decía que yo no lo entendería. Sí, antes de ese. Bueno, pues bien a colación, porque en el capítulo S16 criticabais la voz de Sune. Y yo nunca opino sin conocimiento de causa. Entonces me fui a escuchar Sunecracia y escuché dos trocitos de dos capítulos diferentes porque... En cuanto llevaba un minuto y medio de cualquiera, comprendía que escucharme uno entero iba a ser imposible. ¿Y por qué? Pues el chico no es que susurre, que en realidad no es tan exagerado. Lo que pasa es que la voz al principio es muy fuerte, pero cuando va a terminar la palabra va como decayendo la tonalidad. Entonces eso, por lo menos para mí, me hace que sea muy difícil comprender lo que está diciendo. Yo os pongo un ejemplo. Si él dice lo que quiere decir, y en vez de decirlo... justo. Entonces, si yo me voy a currar y curro de 8 a 10 horas y tengo que llegar a mi casa y en vez de relajarme tengo que hacer un esfuerzo considerable por escuchar algo, pues paso. Porque yo creo que si él lo hiciera todo en la misma tonalidad, aunque susurrase, no había tanto problema, porque tú al fin y al cabo subes el volumen del ordenador y lo escuchas y genial. Pero así, yo creo que el problema es ese precisamente. Y bueno, le había prometido a The Writer que me iba a pasar para dar mi opinión sobre el tema de la voz de Sune, que está dando mucho que hablar. Ya cumplí, pero ya que me paso voy a aprovechar, primero, como buena gallega que sale en un programa, para saludar. Y voy a saludar a la chupipandi Twitter. Hablo de Mary, que es la chica que está haciendo el podcast de Delirio Execrable con The Writer. Al Ripolo, a la chica del autobús, a Black Minus, a Andy Fair, al propio The Writer. Hola. Pero voy a excluir al señor Racadra. No, a él no lo voy a saludar. Es más, al señor le voy a llamar. Porque últimamente se le ha dado por llamarme Mandarina. Que sí, Mandarina. Que dice que soy dulce con una cáscara amarga. Pero yo pienso que él es más simple, que el palabra mandarina y mandarica se le parecían y por hacer la gracia y meterse con la rapaza, ala, vamos a llamarle mandarina y pasamos el rato. Pues no, yo pido una compensación, la exijo. Y entonces, como decía uno de los comentarios, lo que quiero es que Racadra no cante la canción de Calimero, y en especial la parte donde dice que cantando el Pío Pío ganó el premio Cantautores, porque es súper. Y nada, no me gusta grabarme, ni siquiera me gusta hablar por teléfono, pero ya está. Ya The Writer lo ha conseguido, me he pasado por el cuarto Rage, he mandado mi audio correo y de fondo pongo mi canción preferida y os la dedico porque tenéis veneno en la piel. Así que, misión cumplida, ya he saludado al Rage. Hijos de puta. No sé, el, digo yo. El problema está en que no te tengo conectado directo a la mesa, porque si no te oyes con eco, te tengo que hacer en una pasarela de sonido. Ah. Claro. Putos. Haber grabado tú no te jode. Siempre estamos con lo mismo. ¿Eh? El Ricardo va a ser el que grabe y luego resulta el de Brighter es el dios amo todopoderoso que, joder, como el Ricardo, el gordo calvo con gafas, la caga siempre, vamos a echar. Ah, pero tienes gafas, joder, tío, que ser inferior. ¿Por qué te tengo aquí? Ay, madre mía. Tú sabes lo que es un viaje a Galicia, ¿no? No. No, ¿verdad? Pronto lo tendré. Oh, interesante. Arderá Santiago. Bien. Las estatuas de piedra de Todos los Santos saldrán corriendo. Bien. Y tú te arrepentirás de haber dicho eso. Lo sabes, no. ¿Verdad? No. Lo sabes. No lo sé. Me acercaré lentamente por tu espalda. Te agarraré del cuello. Y me harás cosas sucias. Muy sucias. Qué asco, joder. Te tumbaré sobre el primer bordillo. Por encima de gordo maricón. También. Oh. También. No lo sabes tú bien. Vas a notar a papi encima tuyo. Además, yo, que soy de esos que tienen un pecho grande, desarrollado y lleno de moho. A mí si no me cagas encima me da igual, ¿sabes? Eso después, eso para pecho. Terminar, como postre. Es más, me voy a cagar encima tuya y me voy a restregar por todo tu cuerpo. Oh, me estás poniendo cachondísimo. Para que sí, veas. Sí. Dios, qué asco. Bueno, ¿seguimos o qué? No sé. Bueno, el caso es que el correo este, al que casi no contestamos porque no lo escuchamos, se escuchará después en la edición, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bien. Como nosotros no le contestamos, queridos oyentes, podéis pasaros por el blog y poner a parir a esta mujer, porque yo la pondría a parir más, pero en serio, no me acuerdo qué dice. Decía que no, os quería... Muy no, no, yo te lo digo, creo recordarlo. De hecho, si quieres puedo ponerlo e intentar hacer una transcripción mientras, aunque luego lo escuchen otra vez. ¿Qué más da? No, da igual. Bueno, pues venía a decir que le molamos mucho, que sois acojonantes, menos yo, que yo no me quiere ver ni en pintura, por lo que le he puesto en el comentario, que sois todos geniales y maravillosos, que os da viquiños a todos y a mí que me unten cera, incienso, mirra y me tiren a un pozo. siguiendo con el comentario que comentó aquí esta tipa. Con el comentario que comentó, eso es redundante, ¿verdad? Sí. Vale, ¿y por qué tú puedes cometer esas faltas y los demás no? Porque yo soy un hijo de puta cabrón, que tengo que dirigir a las masas. Ya dices ahí que soy conquistador. Sí, y puta babilónica, pero eso tampoco lo hemos puesto en tu currículum. Cuando me violes el culo, como dices, sí, pero mientras... Bueno. Bueno, caso, seguimos. ¿Vas a cantar o no vas a cantar? ¿El qué? Eso es lo que te iba a preguntar. Obviamente vas a cantar, vale, queremos oír, sí, tu melodiosa voz. Vamos, pero, a ver. Aquí ¿vas a cantar Calimero? Aquí tenemos un pequeño problema. Me gustaría que, por favor, esta señorita que se hace llamar Mandarica, ¿vale?, me dijese cuál de las dos versiones quiere. ¿La original o la del grupo de Parchís? Porque quiero recordarla que años después de haber triunfado la serie en España, salió una versión cantada por Parchís que fue la que empezó a sonar con el opening de Calimero. Por favor, Mandarica, te lo digo muy en serio. Dime cuál de las dos quieres que te cante. Yo la voy a cantar para ti, con todo mi sentimiento. A mí me da igual lo que cantes, si me cantas la de Mazinger Z ahora mismo. El poder y la maldad, Mazinger puede controlar. No, es Koji. Yo he dicho Mazinger, pues me sale la polla. Aquí, que, pero vamos a ver, ¿quién es el que canta, tú, okay, o yo? No sé, joder. ¿A quién le cuelga la batuta? Aquí el que le cuelga la batuta es a mí. Así que tú a callar, ¿quién canta? Tío, me acabo de sentir como estos ingleses cuando van a un concierto de The Cure. Y en vez de cantar esa canción de matar árabes, canta una canción sobre besar árabes. Oh. Ah. Oh, si quieres te puedo cantar una de Sinatra. Gordo gótico de mierda. Te puedo cantar una de Sinatra si quieres. Vale. ¿Tú sabes cuál es la de It Was a Very Good Year? Supuesto, es mi canción favorita de Sinatra, de hecho. De hecho es la mía también. Bueno, de hecho es mi segunda canción favorita de Sinatra, porque mi canción favorita de Sinatra, obviamente, es Drinking Again. No, esa es tu acción favorita que también la comparte Sinatra. Por supuesto. Vale, pero no, la mía favorita es la de It Was a Very Good Year. Vale. Pues yo, si quieres, os puedo ofrecer al mundo esa maravillosa canción que me encanta, un clásico de los clásicos. Un clásico hecho por un mafioso, lo cual le da muchos enteros, porque juntarse con gente que tiene pistolas, todos sabemos que está bien. Efectivamente. Es correcta tu afirmación. ¿Tú pones los violines de fondo? No. Joder. Entonces, además, la canta un trozo, no hace falta que cantes la canción. Vale, ¿cuál quieres? ¿La de los 17, la de los 21, la de los 35 o la conclusión final? El principio. El principio. La primera versión, sí. Perfecto. Bien, ahora quieres un Gungan de Leighton. Only Bleakgate's green. When I was 17, ya está. Ya está, por Dios, os podéis poner en pie y comerme el rabo todos. Genial. Fantástico. Me mola. A mí también me mola. Oh, es que se me ha puesto todos los vellos. Se me han puesto los vellos. Mira, yo te digo una cosa. Yo, esta peña que tiene armas y se junta con gente que tiene armas y además canta. Hostia, pone, es que así son negros. Eso es me una, mola esa eso peña. Es una rave, tío. Eso es una rave. O sea, gente que va a escuchar gente a cantar todos y que todos llevan armas es una rave. Y si encima hay droga, ya ni te cuento. Ni te cuento. Y bueno, el último comentario del capítulo 16 de un tal Black Minus, si lo recordáis del capítulo 16, ese tío que se tocaba pensando en la Bruja Escarlata. Que joder, la Bruja Escarlata está buena, pero no deja de ser un dibujo. Es como si yo me toco con Electra, que podría... Sí, bueno, pero no es que tú te tocas con todas. Yo me da miedo coger tus cómics, tío. Son dibujos, joder. ¿Cómo? Me da lo mismo, pero tú tienes unas fantasías muy guarras. Bueno, el caso es que dice: yo quiero que cantéis el Padre Nuestro para ver si se os aparece el Espíritu Santo y purifica vuestras almas sucias y corruptas. Recordad que Cristo os ama. No, mal. Sí, no. Voy a hacerlo ahora mismo. No, yo no. Voy a cantar el Padre de Black Minus. El Padre de Black Minus. Para todos vosotros. Venga, por favor. Padre vuestro que no estás en ninguna puta parte. Maldito sea el nombre que no tienes. Venga a nosotros tu puta mierda. Hágase tu voluntad, ese, así en la tierra como en el cielo. Porque me mola tu voluntad, joder. Eso de matar a inundar el mundo y quemar Sodoma y Gomorra. No, no expliques. Y con la puta espada de fuego, me mola. Pero que no expliques. No, no, soy no expliques. No, porque no me hace falta comer, porque ya soy la polla. No perdones nuestras ofensas, algún día te mataré, hijo de puta. Como también nosotros perdonamos, perdonarás tú, porque yo no. A los que nos ofenden, a mí nadie me ofende, a mí me lamen la suela del zapato. No nos dejes caer en la tentación, ya caímos hace mucho tiempo, hijo de puta. Líbranos del mal, no, líbrate tú de nuestro mal, amén. No, quémanos los bosques y los Pirineos, amén. Y ya está. Vale. Pero no lo, no lo vuelvas a explicar. No lo expliqué, es parte del Padre vuestro. No es parte del Padre suyo. Sí, pero del Padre de ellos sí. ¿El suyo? Fuego, ira y quemar cosas y agua. Hostia, eso sí. Quemar cosas, hostia ya. Luego... Madre mía, yo creo que es el calor que nos está chorreando ya, ¿eh? Luego tenemos la hostia de comentarios de este capítulo extraño, que no es capítulo, que se llama En el búnker, con Pablo de Gravina 82. Aquí hay chicha, ¿eh? Aquí yo básicamente podría pasar de leer esta mierda como hacen los podcasters de verdad, porque básicamente hay un tío que se dedica a ponernos a parir, y ya sabemos lo que opinamos los podcasters de la gente que nos pone a parir. Mejor la obviamos y hacemos como que no existe. Son puta mierda. ¿Qué opinas? ¿Hacemos eso o no? Yo por mí sí, son puta mierda. Eres puta mierda, John Mierder, no te lo tomes a mal, pero tu podcaster favorito también haría lo mismo. Por supuesto, si queréis, de hecho si lo hago. Si queréis ver lo que nos dice, podéis eso, ir al blog y ahí está. Luego, en otro orden de cosas, yo le digo que un comentario con un condecimiento de las tildes es tan profundo que hace llorar al cagón calvo, necesita una contestación en audio y en condiciones. Mi contestación es que no te pienso contestar. Luego el hombre este nazi gordo. El calvo cabrón gordo cagón, ¿no? Sí. A ti te conocen por cagar, no por ser nazi. A mí me conocen por calvo, por gordo, por cabrón. O sea, yo, en serio, no sabes la puta reputación que me estás haciendo ganar, cabrón. Entre tú y el Black Minus a base de calvo, gordo, cabrón. O sea, ya voy por la calle y me dicen, ¿qué pasa, R. Cadrán? ¿O no? ¡Gordo! ¡Tú, cagón! A mí no me dicen nada. Sí, bueno, pues mejor pasar desapercibido. Eres que lo mío... Madre, y luego que me silban los perros, tío. Con eso te digo todo. Y luego, ¿qué más da? Bueno, hay más comentarios míos que no dicen nada. Hay uno grande. Hay uno de la tía esta que se oye mal en el audio correo. Que no sé si leerlo o no. ¿Para qué? Yo qué sé. Bueno, dice que... Básicamente dice que la estamos llevando por la senda del mal y eso siempre está bien. Y que es como la niña del exorcista. Que dice, cuando bebe se pone a vomitar. Mira, lo voy a leer porque es pequeño. Dice la mandarica esta: en realidad no sabéis el tirón que tenéis, hijos de puta. Perdona, sí lo sabemos. 800 descargas a la hora de estar el programa subido. Sí, sí que lo sabemos. Primero porque hacéis que yo os llame hijos de puta. Yo, que intento hablar de una manera limpia y pura. Perdona, no me consta lo mismo. No. Que solo me convierto en la niña del exorcista cuando entro en mi coche. Sí. Podría contar la historia de cómo temo por mi vida cuando voy en el coche con esta mujer. Ah, y pero segundo, que encima vas con esta mujer. Por alguna extraña razón. O sea, que es enchufada del podcast. Un día voy a morir. Es enchufada del podcast. Es más enchufada del otro podcast, pero sí. ¿De cuál? ¿Del de Cielo Nuclear? Ese no, acaba de sacar el capítulo 13. Y que podéis descargar desde cielo-nuclear.blogspot.com. Ese podcast que seguramente se quedó en la mitad de lo que era porque Cuarto Reich jodió la grabación. Sí, bueno, entre otras cosas... Que es una cosa que deberías decir y no dijiste. No, la diré ahora en su momento porque un expediente recadrano por medio. Vale. Y segundo, dice ella, porque creo que alguna gente viene aquí a rajar de vosotros para que si les contestéis y escribir notoriedad. Obviamente, como tú. Firmado una anodina consciente. Sí, no tengo más que decir, es verdad. Todo por lo supuesto. Que... Menos eso de que eres limpia y pura. Por lo demás, muy de acuerdo. Ah, bueno, se te ha olvidado. Antes de este comentario, el John Mierder nos había escrito otro comentario, pero lo había borrado. Yo creo que por arrepentimiento o por subnormalidad sí. con las... Sí, yo lo copié y lo puse ahí. ¿Podéis verlo? Efectivamente. No, lo voy a leer. De Brighter, en un afán, cogió el email que había recibido de su gestor de contenidos digitales con la entrada que había redactado el señor Mierder y lo transcribió para poderlo poner aquí delante de todos vosotros. Y bueno, dice, y no me vale que me justifiquéis este episodio diciendo que no es Cuarto Rage. Estáis 3 horas actuando con vuestros personajes de siempre, hablando sobre los temas de siempre y metiéndonos con la gente de siempre. Y lo colgáis en el blog y iTunes como siempre. Sí, es un podcast como cualquier otro. De nada. Si tenemos a un puto sevillano ahí. Claro. Joder. Que además es organizador de las JPod y anda en las mierdas estas. Joder. O sea, ¿cómo dices que es Cuarto? No me oigas más, en serio. Me cago en la puta, Que si, lo sé, yo lo tiro miño para abajo, Luego, Mandarica, por alguna extra razón, sigue contestando. ¿Otra vez? Dice, Mierder. Mierda, me has hecho decir Mierder. No pienso seguir leyendo el comentario. Eso déjaselo para los podcasters de Madrid para abajo, vale. Joder. Ya está, no te voy a... No hay que leer más. Y quita el captcha, hombre, ya... Que no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque el captcha es un buen filtro. Es un filtro que suelta descargas a los negros. Que no sé si lo hice. Yo qué sé. El caso es que el último comentario, ese sí que lo voy a leer porque es pequeño, es de Víctor, el señor de Atropellando una piña, que van a volver. Y nos volverán a comer la olla con sus teorías conspiratorias que no tienen puto sentido. Volverán a plagiar a... ¿Cómo se llama, joder? El programa este de Onda Cero, que oye todo el mundo se enganchó a los podcasts por ese programa, y no por los podcasts en sí. Mierda, ¿cómo se llama? ¿Yo qué cojones sé? ¿Quién escucha Onda Cero aquí? ¿Dónde salía Cebrián? ¿Qué nombre? Que yo escucho Intereconomía y La Falange Radio. Hay un programa de radio bastante famoso, que se emite de madrugada. Herrera en la Onda. No es Herrera en la Onda. Y que sabemos que todos vosotros os aficionasteis a los podcasts por ese programa. Es así, a mí también me pasó. Pues porque no. Yo tengo mi época de hoy WhatsApp latanes y es lo que pasa. Pues a mí bueno, eso no me pasó. ¿Por qué dices a todos y me metes a mí en el saco? Y a ti también. O sea, joder. Yo que soy el más gordo de todos, el más grande, que mi foto de carne está hecha desde el Google Earth, o lo que significa que ocupo más que todos vosotros, y yo no empecé así, no metas a todos. Bueno, a todos menos a 2 o 3. Gracias. El caso es que dice Víctor, respeto a entender a los andaluces, ya pasé 4 días en Sanlúcar de Barrameda, me volví sin entender una sola palabra. Le contesto yo, y esto es completamente verídico, mi padre se pasó allí 5 años y se vino como fue. Con los calzoncillos sucios. Con los calzoncillos sucios y sin tener puta idea del todo lo que le dijeron durante esos 5 años. Se hizo campeón de ping-pong, y luego... Pero no tuvo que hablar con nadie. En serio, yo... Porque dices que la gente no te reconoce, pero yo no me atrevería a decir que mi padre es campeón de ping-pong. ¿Por qué? No sé, se hacen muchas guarradas con las pelotas de ping-pong. Yo qué sé, estaba en un colegio interno, algo tendría que hacer. No sé, yo no lo diría, tú no lo digas, no lo compartas. Yo solo digo que era un colegio de hombres. Ya está, y ya, y ya. Que se perfumaban con Brummel y con Barón Dandy. No tienes que decir nada más, en serio. Vale. No rebajes a tu familia, no la mortifiques. Bueno, y luego tienes un comentario tú que no sé si quieres leer. Dice, Víctor, volviste, no todos pueden decir lo mismo. Punto. Sí, ya está. Bien. Bueno, y eso básicamente es todo lo que... Todos los comentarios. Nos saltamos los gordos, que ya os digo, que nos ponen a parir sin puta lógica ninguna, para entender lo que dice. Si os da por leer, podéis escuchar la mierda esta, donde sale el tío de Gravino. Y ahora vamos a empezar lo que es el programa de verdad. Lo que queréis oír. El fuego y la ira nazi y cómo nuestros ejércitos marchan triunfales. ¿De qué vamos a hablar así primeramente? Pues yo tengo pensado hablar de toda esa calaña que existe en el mundo virtual que se dedica a subir sus gilipolleces con cara de mongólicos anormales a los cuales, gracias a Gallardón, van a seguir teniendo vida, que también hablaremos de eso largo y extendido después, que se llaman videobloggers. Gente que empieza con caras de ¡Hola! ¡Este es mi videoblog! ¡Soy yo, Payasete99! ¡Hoy he tenido muchas citas y muchas...! Esas mierdas. Sí, creo en la censura. Deberían quemarlos todos. Sí, Sí. Antes de empezar a rajar de los videoblogs, yo quiero hacer algo que no hago habitualmente en este podcast. Y no creo que me volváis. No creo que vuelva a hacerlo. Que es solidarizarme con otro podcaster por algo que hizo fuera del podcasting, pero que sabiendo cómo es su podcast, perfectamente podría hacer dentro de su podcast. Quiero solidarizarme con el señor Randy, uno de los tíos que hace Normas de Equivocación, porque un día lo invitaron a dar una charla así de humor, de estas, yo qué sé, cosas que hacen gracia, a una convención de estas de frikis de mierda. El caso es que el tío fue allí con un texto preparado para poner a parir a los videobloggers. El texto, si se puede encontrar por internet, vosotros ponéis Randy Videobloggers, creo que se llamaba Otaku Art el sitio al que fue, bueno, un sitio de frikis, seguro que había peña disfrazada de Batman, yo qué coño sé. El caso es que... ¿Y mataron a gente también? No, pero es lo que voy a hacer, querían matarlo a él. Joder. Sí, según dice, casi tuvo que salir de allí con escolta policial, supongo que no, porque... Los policías dijeron, no estamos aquí para cubrir a esos matados, estamos aquí para repartir palos a los perroflautas. Y aquí no hay ningún perroflauta porque para ser friki todos sabemos que hace falta mucho dinero, porque esos cómics no se van a comprar solos. El caso es que el tío, ese texto luego se pudo leer por ahí. Y yo tengo que decirle a Randy, sé que no me está escuchando porque no escucha a Cuarto Rack, pero tengo que decirle que eres un blando de mierda. Pero aún siendo un blando de mierda, un montón de fans de esta peña indeseable de la que vamos a hablar ahora, lo puso a parir de una forma que no es normal porque, joder, todo lo que dice tenía razón. Y aún fue muy blando. Si queréis ver Ira Nazi, ahora empieza la Ira Nazi. Porque lo de Randy no era Ira Nazi. También es recomendable leerlo, pero bueno, eres un blando de mierda, pero yo me solidarizo. Hay muchas más cosas por las que podrían matarte, pero esa no es una de ellas. Continúa, y ahora, es un speech acojonante. Ya, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, ya sé que soy la polla. Luego te meto el eco y las voces de fondo enfurecidas. Bien, y ahora vamos a hablar de los videobloggers. Primero vamos a decir qué son los videobloggers. Vamos a concretar nuestros sujetos de estudio. Vamos a hablar de los videobloggers, y lo dejo claro ya, los videobloggers españoles. Que sí, que en Sudacalandia también hay videobloggers de mierda, que son lo mismo que los españoles, pero con cámaras de peor calidad. Vale, pero joder... mi nivel de tortura cerebral tiene un límite. Yo, una pregunta, y de aquí se la quiero lanzar a gente que está cruzando el charco y que hablan con manitos y con otro tipo de palabras, extranjerismos, cultismos de su tierra. ¿Por qué cojones empezáis a grabar un vídeo con una música de mierda? Porque siempre ponéis una música de mierda, o lo último en dance, o lo último en reggaetón, ¿vale? Abrís un blog de notas y ponéis: hola, soy Coquito 19, acá les voy a mostrar el cómo se hace el pino puente. Lo quitas y apareces tú diciendo: hola, para hacer el pino puente, ¿me lo pueden explicar? Esa subnormalidad de abrirte un blog de notas, escribir en el blog de notas y luego hablar. Ya. Es muy gitano, tío. Es muy gitano. La verdad es que sí. No pensara yo en eso, fíjate. Y que encima con faltas de ortografía. Y que no vocalizan ni escribiendo. Que no, ¿cómo no se puede vocalizar escribiendo? A ver, esa gente tiene un problema cerebral. Tienen muchos. Pero bueno, lo que vamos a hablar realmente son de los españoles. Hay seres... despreciables. Guays. No, pero digo, iba a decir que, por ejemplo, en el Imperio Americano... Sí. Hay seres adorables, llenos de furia, que hacen videoblogs. Seres llenos de furia, como puedan ser el Nostalgia Critic o el Angry Video Game Nerd o toda esta peña. Sí. Bien, no vamos a hablar de gente así, obviamente. Vamos a hablar de gente que no tiene amigos y quiere creer que los tiene. Como los podcasters, pero peor, porque los puedes reconocer por la calle. Oye, has acertado lleno con que no tenemos amigos, ¿eh? Si tú tienes un podcast de mierda, no pasa nada porque nadie te está viendo la cara. Si tú tienes un videoblog de mierda, cosa que es bastante más probable, cualquiera te puede dar una paliza con toda la razón del mundo. Te van a dar por todos los lados. Vamos a ver. Primero, el Movie Maker es un programa de mierda. Hay otras formas de piratear. Podéis bajaros un Adobe Premiere, o si tenéis Mac, un Final Cut Studio, pero no uséis el Movie Maker o el eMove. Son programas cutres. Luego, otra cosa. Ya que eres un perro de mierda que no sabes ni bajarte el uTorrent, que tuvo que venirte tu madre a hacer la cuenta del YouTube, porque dice, joder, cuánto tiempo se pasan solo en la habitación hablando solo, voy a hacer que le hable a la puta cámara. El rollo es... en un rincón balanceándose. Sí. Esos cortes que hacen. No lo entiendo. Es como si yo estoy hablando ahora mismo... Y de repente sigo hablando así. No, pero no es así. Si quieres te pongo... Te pongo el ejemplo. A ver. Hola amigos, en este tutorial os voy a preparar cómo se puede, de una manera mejor, preparar todos los exámenes para el fin de curso. Sí, es así, pero es peor porque lo estás viendo y estás viendo como por alguna extraña razón el engendro que estáis viendo, que de repente está en la izquierda, de repente está en la derecha, pero nunca está en el centro. Es verdad. Yo entiendo que eres un feo de mierda, pero no sé, si tienes una cámara será para que te apunte a ti, no para que marees. Pero como tú quieras. Ya os digo, cansino. Luego, otra cosa que tiene, que tal vez sea lo que más le molesta a la gente. Joder, yo entiendo que seáis retrasados. Es un problema que tiene la gente. La genética... La genética os jugó una mala pasada. No, tantos años de endogamia en vuestra familia dieron un fruto como vosotros. Vale, habría que quemaros en los campos de exterminio, pero ya que ahora mismo lo de los campos de exterminio no está muy de moda, entiendo hasta cierto punto que os dejen seguir vivos y tal. Pero joder, disimular un poco los retrasados que sois. Porque no tenéis por qué hablar así, tío. ¡Hola! ¡Os presento mi videoblog! Todo eso mientras cambiáis de izquierda a derecha como si fuerais, no sé... Un transpondedor ponderoso de cuerpos materiales lateral de cámara. Yo qué coño sé. El caso es que es una puta mierda. Es que en serio, no tenéis... A ver, yo entiendo que no tenéis ninguna habilidad social... No. Pero es que no tenéis por qué intentar ser graciosos, joder. Yo no intento ser gracioso, yo solo digo muchas palabrotas y la gente se ríe. De todas maneras, fíjate, por ejemplo, en España hay un videoblogger de El Salvador, no sé si lo habrás visto alguna vez. Por desgracia. Que tiene gafas, una perdiz y tiene... Sí. Es un normal, por desgracia. Que es un normal profundo, ¿sabes? Sí. El que lleva el collar de perro para que lo saquen a pasear. Sí, sí. ¿Por qué les da mil vueltas a otros youtubers gilipollas como los que estamos hablando aquí? No le da mil vueltas, perdona, es una puta mierda. Sí, pero le da mil vueltas. No. ¿Tú has oído su razonamiento de la homosexualidad? Es que yo oigo esa voz y me da igual, ¿sabes? Aunque diga que hay que matar a todos los gays, me da igual. No, tío, es el puto amo, de verdad. No me pongas otra mierda por delante. Yo no soy de ver videobloggers, pero tengo que reconocer que ese chaval, aparte de su normal, tiene algo. ¿Qué dices? Sí, sí, vamos a reírnos y darle la razón. Como si tuviese droga, no, si razones tampoco tiene, pero a ver, es como los, joder, es como los, la gente con síndrome de Down, a ver, es fea, tiene gafas, además de ser fea todos tienen la misma puta cara. Tú sabes, tú sabes. Alguien a quien le molen los tíos con síndrome de Down va a ser feliz porque le va a molar todos los tíos con síndrome de Down cuantos haya. Yo entiendo que hay que comprender a esa gente. Pero una cosa es que haya que comprenderlo. Y otra apoyarles. Y si los tienes en tu familia y decirle, jaja, muy bien, muy bien. Pero si es un tío que no conoces de nada y lo estás viendo en internet, joder, tío, que hay un montón de porno que puedes ver. Y gratis. Y gratis, y no ver esa puta mierda. ¿Tú sabes lo que cantan los subnormalitos cuando van de excursión? Así. No, tío. Síndrome de Down, Down, Down, Down. Pues eso algún día lo cantará El Salvador Rayo. Seguramente. Y luego, yo que sé, ese rollo de que hablen como histéricos, Dios, es que no, en serio, no puedo. Me da mucha rabia. Si hay algo que yo cuido mucho es la voz. Intento no tragar pollas demasiado muy grandes que me puedan afectar si la garganta. Si yo no te digo que tengan mala voz, digo que por qué gritan. ¡Que hablan como putos retrasados así! Sí, no, no, que estoy de acuerdo. ¡Baja el puto volumen! Si no se trata de bajar el puto volumen, se trata de vocaliza. ¡Y no pongas caras de payaso porque no tienes la cara pintada o eso quiero creer! Y que se quiten ya el palo que tienen metido en el culo, que es otra cosa que también me da mucha rabia. No tenéis ningún puto talento. Y como no tenéis ningún puto talento, habláis de vuestra vida. Porque sí, otra cosa que tienen los videobloggers españoles, que por ejemplo los del Imperio Americano no tienen, o por lo menos no los conocidos, que los americanos no hablan de su puta vida. O sea, el Nostalgia Critic habla de pelis de mierda, el Angry Video Game Nerd habla de pelis de mierda, ese mismo actor en otras facetas habla de otras cosas. Joder, no habla de su puta vida. Yo no sé quién es ese tío y lo veo igual, porque me importa una mierda quien sea. Solo sé que me hace gracia porque dice mucho fuck, fuck, fuck. El caso es que vosotros, putos videobloggers españoles de mierda, os dedicáis a contar vuestra puta vida y aquí viene el problema grande, de verdad, de los videobloggers. Yo tenía preparado, y con tenía preparado, quiero decir, se me acaba de ocurrir hace 2 minutos, un speech bastante interesante sobre por qué vuestra puta vida no le interesa a nadie, que es lo mismo que dije alguna vez, creo, si no lo digo ahora, sobre los podcasters. A nadie le interesa la puta vida del podcaster, solo quiere el contenido que ofrece. Bien, pues en los videobloggers yo tenía la idea de que era lo mismo. A mí me da igual que seas un feo de cojones o que seas una tía gorda y fea y lesbiana. El rollo es que me cuentes algo interesante, pero... yo qué sé, no me cuentes tu puta vida porque no te conozco de nada y me da igual. Pero resulta que por alguna extraña razón parece que a la gente sí que le interesa la vida de esta peña. Pero porque España es un país lamentable, de putas y conejos. Lo he dicho toda la vida y lo seguiré manteniendo. En España, si puedes cotillear sobre lo que hace tu vecino, hace tu mejor amigo o hace cualquier otra persona, estás feliz y estás a gusto. No sabemos hacer otra... Uy, me caigo de la silla. No sabemos hacer otra cosa que no sea incordiar y meternos en la vida de los demás. Entonces, si tú te pones en internet directamente a hablar, a dar todas tus opiniones sobre tu chica, sobre lo que te vas a poner, sobre lo que vas a hacer, sobre la música que escuchas, sobre lo que echas de menos a Pokémon, todas esas gilipolleces a los españoles les mola. ¿Por qué? Porque vivimos en un país de mierda, en el que no nos preocupan los políticos de mierda que tenemos, en el que no nos preocupan las leyes de mierda que tenemos, en el que no nos preocupa nada. ¿Por qué? Porque todo es una mierda. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Dímelo tú. Pero a ver, yo qué sé, yo... Joder. No, yo qué sé, no. Lo primero que te dices cuando te encuentras en un amigo, cuando te vas de copa 6, ¡ey, te has enterado de que fulanito... A mí qué cojones me importa la vida de fulanito! Yo te he venido a ver a ti, pedazo de mandril. Menos mal que mis amigos no hacen esa mierda. Yo es que no tengo amigos, pero los que tenía sí. Y siempre estaban con gilipolleces. Si tú vas al trabajo y lo primero que te dice, ¿te has enterado de lo de Alberto? Pues no, no me he enterado de Alberto porque me suda la polla. Yo vengo aquí a trabajar, no a cotillear sobre los demás. Y ver, eso, señores, también... es lo que pasa en España. Por eso es yo verdad. Pondría altares para cortar cuellos y cortar lenguas, a quemar lenguas, como hacen los musulmanes, con una piedra afilada y ardiendo poniéndola en la lengua. ¡Zas! ¿Hablas de tu vecino? ¡Zas! Toma, piedra en la lengua. A los de Telecinco, a los de Antena 3, a todos los crucificaba así, pum, pum, pum, pum, pum, en la Puerta del Sol, esperando a que abriese la tienda Apple para tirarle tomates. Así de fácil. Y es que no hay más, y es que no hay más. ¿Sabes qué me pasa a mí, joder? Que yo a veces... yo sé que los oyentes no me vais a creer, pero... Joder, yo soy una buena persona. Tú eres gilipollas también. Yo a veces creo que no todos son seres inferiores a mí. Pero es verdad, sí, todos son seres inferiores a mí. Y por eso se explica lo que tú acabas de comentar. Porque es una cosa que no sé si sabéis de estos videobloggers. Es que tienen miles y miles y miles y miles y miles de visitas en el YouTube. Porque sí, cuelgan sus putos vídeos en el YouTube. No hacen un servidor propio, no hacen una web propia, ni siquiera hacen un puto blog de blogger. No, en el puto YouTube. ¡Hala! Para que estés oyendo una canción ahí de black metal noruego y de repente en las recomendaciones, por alguna extraña razón, te aparezca un vídeo de una tía gritando lo lesbiana que es. ¡No! Yo quiero oír a ruda gente del norte en videoclips grabados no en blanco y negro, sino en gris y negro, corriendo por el bosque con hachas y gritando sobre Satán. Degollando cerdos y cabras. No quiero que una puta gorda con unas gafas sin cristales me grite que se folla tías. Mira, arregla tus cuentas con Satán cuando mueras y caigas en el infierno. Amén. Que a mí me da igual. ¿Y sabes por qué me da igual? No porque seas fea y lesbiana y eso signifique que nunca te voy a follar, sino porque no te conozco una mierda y me da igual tu vida. Luego, más gente. Es que solo puedo hablar de dos, porque solo vi a dos. Dios, luego me has puesto los vellos de punta. Luego está ese tío que se creía rapero, que tiene una batalla de gallos que te da ganas de arrancarte las putas orejas aunque no te guste el rap. Es una batalla de grillos, en todo caso. No, porque el otro tío lo hace bien. El caso es que ese tío, el que saluda diciendo hola rutilófilos... No, de ¡hola! Tenías que decir hola gilipollas que estáis perdiendo el tiempo viéndome. Y dándome pasta. Que a ver, que lo de su rap ya es para tratarlo aparte. De su rap voy a pasar. Y lo del rap del hermano ya es... En serio, deberían colgar de los pulgares al puto hermano, joder. De los pezones. ¿Al estilo sí, el crimen de Cuenca? Sí. Igual. Sí, pero filmado de una forma para que no te dé pena. Porque el crimen de Cuenca era muy dramático todo. Ah, pues a mí me puso pelote. En plan, crimen de Cuenca, pero con música de Benny Hill de fondo. Me gusta, suena bien. Gritos agónicos, música de Benny Hill, es la clave. El caso es que tus amigos videobloggers son una panda de mandriles. Luego hablando de mandriles, está otra tía que también tiene gafas sin cristales. Pero esta tía, la que tiene gafas sin cristales. Sí, la del nombre amarillo. Esta ya no sé si es lesbiana, porque ya no sé si es mujer. No, dime el nombre porque no sé quién dices ahora mismo. La Yellow Mellow. Esa tía, con su cara de... Yellow Mellow. Joder, tiene una cara como mecánica, ¿no? Yo no sé si es que no tiene puta expresividad, porque que tengas una cámara no quiere decir que salgas bien delante de ella, o que es un robot. Que seguramente es un robot, porque la voz que tiene parece hecha por un modulador de voz. Hola, soy Jamendo. Oh, Jamendo. Es Jamendo con gafas y con cara cuadrada. Dentro de un rato voy a meter Vamos a aplaudirle, aunque no enseñe el escote, que seguramente no tenga. Yellow Mellow, ¿se llama? Algo así, ¿qué más da? Es una puta de mierda. Voy a buscarla. El caso es que el pelirrojo este y la lesbiana... ¿Pero qué cojones es esto? ¿Verdad? ¿Y esto es una tía en serio? Dice que sí, yo qué sé. El caso... Pero sí, parece el caso es mi que... primo. Bueno, el caso es que también la tía lesbiana de la que hablaba antes, por si queréis... tiene nombre de aperitivo que comía yo de pequeño hasta que paró de ser picante y me empezó a parecer mierda. ¿Boquerones? No, bollicaos, que antes tenían el chocolate picante y era muy rico. ¿Qué dices de que tenía el chocolate picante, chaval? Cuando yo era pequeño, sí, y molaba mucho. Madre mía. A ti te meterían anfetas ahí en un pan de perrito, ¿eh? El caso es que estaba rico, joder. Y el caso es que esta tía no deja de gritar lo lesbiana que es, y yo tengo una teoría. Todos sabemos que en ciertos círculos ser lesbiana es como cool. Yo no, jamás lo entenderé, no te vas a poder reproducir. De pequeña te van a pegar en la escuela. Gente como nosotros te metería en unas duchas. Pero, bueno, hay gente que cree que la traten mal por su sexualidad es estar de moda. Entonces yo creo que esta tía realmente no es lesbiana. Yo lo que creo que hace es... gritarlo para ver si se autoconvence y se vuelve lesbiana de verdad. Le llaman condicionamiento operante. ¿Qué pasa? Que tú no eres un perro, aunque te lo quieras creer, porque también dices cosas de las perras, y tus gritos no son la campanilla de Pavlov. Son cosas muy desafinadas. Yo asumo que la campanilla de Pavlov sonaba bien. ¡Jódete, pava! Luego está otra tía, a la que ahora recuerdo que vi a veces... esa es una puta directamente. Esa yo, tía. En serio, perdona que te corte, pero estoy flipando con el conocimiento que tienes. Impresionante. No, si vi dos vídeos de cada, pero sí, ya me. Sí, claro. ¿Cuántas pajas te habrás hecho tú? ¿Cuántos gallumbos tendrás acartonados en el fondo del armario que no se vean? Sí, son feas todas. Menos la tipa de la que voy a hablar ahora. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Sara, no sé qué. Bueno, Sara Carbonero. No es Sara Carbonero. Es una weblogger de Telecinco, lo sabía. Sí, por su conocimiento de las cosas de las que habla, pues sí, parece. El caso es que esa tía que digo yo, es una tía que va por ahí diciendo que es actriz, no sé yo dónde, porque joder, actúa mejor con el culo. Yo no la vi en ninguna película y veo muchas películas. Tengo un podcast muy guay que hablo de las películas que veo. En chicos. Torrente a lo mejor. Escucharlo. El caso es que no sale en Torrente, ojalá. ¿Qué has dicho? Que, tienes un blog de películas. No, un podcast. Ah, ¿y qué podcast es? This is Robbery, obviamente. Ah. El caso es que la tipa esta va por ahí en plan de tengo un escote y hablo así y me creo actriz porque hablo así. Y además, que es lo más... ¡La pero puta frase! ¡La puta frase! No, aquí ahora viene la puta frase de verdad. Una recomendación para todas las mujeres del mundo. Hay dos clases de mujeres en este mundo. Las putas y las hijas de puta. No. Eso ya son más subclases dentro. Yo hablo... el rollo es, hay mujeres sexys y hay mujeres que quieren ser sexys. Y luego hay mujeres que no son ni una cosa ni la otra. Entonces ya no hay dos tipos, hay tres. Hay tres. Las mujeres que quieren ser sexys... Hay cuatro, luego está mi madre. Va. ¿Vale? A lo mejor no es una mujer, quién sabe. Puede ser un ente del... Por el bigote lo podría dudar, pero creo que sí, ¿eh? Quién sabe. Bueno, el caso es que las mujeres que quieren ser sexys, como esta, por ejemplo, parecen putos dibujos animados, parecen la puta Betty Boop. Joder. Oye, a mí Betty Boop me gusta, ¿eh? Y te voy a poner... Sí, pero es un dibujo. ¿Y pero qué te más voy a da? Poner un ejemplo de... Pero tú estás... No, ahora te voy a poner un ejemplo de... Hablando de películas, te voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Vale. A ver, Rita Hayworth es sexy. Rita Hayworth hace una película donde se saca un guante y todos nos matamos a pajas. No, pero bueno. Sí, es sexy, sí. Es sexy. Luego, y te podría decir más. Es sensual. Luego, Megan Fox arregla un coche con el culo en pompa y es sexy. Y yo digo, jaja, mira qué sexy quiere ser. Me hace gracia. Que está buena. Oye, que está buena, que no es lo mismo que ser sexy. Estás confundiendo sensualidad con sexy, con ser sexy. No, creo que estoy hablando de lo mismo, pero tú le llamas de otra forma. Yo distingo ser sexy a estar bueno. Yo no distingo porque yo no sé lo que es estar bueno, pero bueno. Yo sé lo que... Yo a Megan Fox le petaba el culo igual, ahora. Yo, por ejemplo, no soy nada... Mira, no, te lo digo. Esa escena del culo en pompa. Mira, no, sin coñas. Te lo voy a describir con mi propio ejemplo, ¿vale? Yo no soy guapo, ¿por qué no? O sea, además, tú has visto fotos con mi musgo de perilla y con muchas cosas. Yo por lo menos tengo una perilla de verdad ahí, Viking. ¿Quién? Yo. ¿Y lo mío qué es? No sé, musgo, como dices tú. Te voy a dar una hostia. Si es que se al final... lo acabas de decir tú, joder. Bueno, yo no soy guapo, pero soy morboso. ¿Por qué? Pues bueno, no me cuentes. Porque me lo dicen. Bueno. Me dicen, tú tienes morbo. Y digo, no querrás decir moho. No, morbo. Morbo. Tú, bueno. Tú tienes Mordor. Yo Mordor es de donde vienes. También. Entonces, yo no soy sexy, yo no estoy bueno. O sea, yo las cosas son como son. Yo soy un chico del montón, majete y poco más. O sea, tampoco es que sea horrible. Pero joder, es que es lo que digo yo, es diferente ser pero sexy es que de una cosa de es estar bueno, estar bueno pues una cosa es ser sexy, morboso, ¿vale? Son dos cosas muy diferentes. Pero a lo que yo iba con toda esta diatriba sobre por qué las mujeres debéis dejar de maquillaros era que porque no me gusta que os sintáis bien, porque así no puedes salir de tu casa, porque tu sitio está en la cocina. Aparte de por todo eso. Y mucho porque... más, escucha Cuarto Rage Podcast. Porque estaba hablando de la videobloguera esta, que resulta que por poner ojitos y por ir con escote y por hablar así y por poner filtros de varios colores y poner actitudes diferentes pero con la misma voz, la misma entonación, las mismas poses y lo mismo todo, se cree sexy. No, tía, solo es una tía que está buena, que la gente te ve porque enseñas el escote. Joder, yo te encuentro en un bar y te hubiera violado contra los cubatas de la barra, pero más allá de eso, no estás sexy. Tú haces una película ahora, si dices que eres actriz y haces una película y te quitas un guante, y yo digo, póntelo otra vez que hace frío. ¿sabes? O sea, no me jodas. Y luego, lo que haces. Pero si se baja la falda, seguramente la empetrones. Pero es que eso no es ser sexy. Bajarse la falda no es ser sexy. El caso es follar, amigo. Joder. También. Pero estamos hablando de gente a la que nunca vas a conocer, a la que no te vas a follar en la vida. Me da igual que se bajen la falda, no me la voy a follar. Es así. No sé. Ahora Rita Hayworth se baja la falda y a mí me come la polla porque no me la voy a follar. Más que nada porque está muerta, pero si estuviera viva, tampoco me la iba a follar porque es una tía a la que no voy a conocer nunca. Vale. El caso, lo de los filtros que hace esta tía. Hace, aparte de lo que habla ella normal, hace, y lo hace mucho, y es muy cargante, pone, imagínate, un filtro verde, imagínate, creo que era verde, yo no me acuerdo de qué coño color, y hace como si fuera una puta niña inocente, que quiere parecer, y además es muy pedrasta el tema, porque la tipa quiere parecer como una niñita inocente, pero además es una chavala que está hiper buena, y te pone ojitos que están diciendo, sí, te comería la polla aquí mismo, mientras habla así y hace como que no sabe las cosas y las acaba de descubrir. Y dices tú, ¿estás incitando a la pederastia o qué coño estás haciendo, joder? ¿Es mayor de edad? Sí, creo que sí. Pues entonces ahí no hay pederastia. Pero parece una niñita, aún sin ser mayor de edad. Da lo mismo. Luego está el rollo de que pone un filtro rojo e intenta parecer mala, pero intenta parecerlo. Y, pero porque, ya os digo, con la misma voz, con la misma entonación, con los mismos gestos, ¿de verdad actúas así? No me extraña que no hagas películas ni soy hagas soy tu mierda. Puta 45. De hecho, en la vida vi ni un corto. Joder, que un corto de YouTube lo grabas con el teléfono, pero ni eso vi de ella. Y mira que busqué, porque cuando dije vi que era actriz, dije yo, para putearla mejor, pues busco. Y así también la puteo por donde pueda haber actuado. Y con conocimiento de causa. Pero no, no, la tipa es, igual se cree actriz. A lo mejor no se cree videoblogger, a lo mejor se cree actriz. ¿Qué coño sé yo? Bueno, el caso es que no sabría hablaros de más videobloggers, la verdad. Pero seguro. El otro de gafas redondas. ¿Quién? Ese que va con el pelirrojo. No sé quién coño es. El Rudy, o Runky, o Ruti. No sé. No sé, me da igual. Seguro que es un mandril, hijo de puta. O sea, no me acuerdo. Que no sabe de qué está hablando y de lo que habla no me interesa. Suele pasar. Entonces, conclusiones. Mírame el escote, pero te habla así. Sí. Eso es un videoblogger. Sí. Sois todos puta mierda. Deberíais morir. Dejar YouTube para los trailers de películas y los vídeos de música, que es lo que la gente quiere ver en YouTube de verdad. Yo entiendo que no tengáis putos amigos, pero lo que no entiendo es cómo podéis contar vuestra vida si no tenéis putos amigos. Yo a lo mejor estoy inventado, que puede ser. Ahí lo más triste es, yo no soy de contar mi vida personal, ¿no? Pero no se la cuento a cualquiera. Y joder, es que... Y menos aún se la cuento a la red. No, por compartir, no, porque quieres ser una estrella, porque vas de estrella por la vida y lo único que eres es gilipollas. Y no tienes talento y cuántas... A ver, yo entiendo que quieras ser una estrella. Míranos a nosotros, joder, que somos uno de los podcasts más descargados de España. Y ganamos dinero gracias a vuestras aportaciones que vais a hacer en cuanto termine el podcast. Nos estamos haciendo de oro. De hecho, estamos preparando cosas muy, muy interesantes aparte de la radio con vuestro dinero. ¿Ah, sí? Sí, obviamente. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, joder. Ahora ya sabe de lo que estoy hablando. No, pero sí, sí, sí. Sí que lo sabes, cabrón. Sí, sí. Pero bueno, el caso es que... joder, yo quiero ser una estrella. De hecho, soy una estrella. De hecho, a mí hay oyentes que, por alguna extraña razón, me conocieron por la calle con oírme la voz. Oh. Y eso que grabo con un equipo de mierda. Imaginaros que grabo con un equipo bueno y se me oye mi voz de verdad. Oh, necesitamos 10.000 euros para conseguir ese objetivo. El caso es que... yo ya soy una estrella, sin contar mi vida. Y tengo 3 podcasts y en ninguno cuento mi vida. Y yo soy un cometa y tampoco cuento mi vida. Joder. Y tengo 2 podcasts y participo en 15 más y no cuento mi vida. ¿Participas en 15 más? Sí. Eso no lo sabía yo. Sí, bueno, eso es porque no escuchas podcast. Sí que escucho, pero no escucho la basura. Ahí está el problema. Ah, vale. Yo es que voy de abajo arriba. No intento ser un grande como tú. Ah, vale. Pues yo no lo intento, yo lo consigo ahí. ¿Qué tengo yo? ¿Dinero? Ten cuidado, no te tires flores, no sea que venga una maceta. lo decía mucho mi abuela. Si viene la maceta, la agarro y planto... Un pino. Un pino. Ya. Para creerme más en el norte. Y ya está, es lo que hay. Pero no tengo que contar mi vida. ¿Por qué no tengo que contar mi vida? Porque no nos interesa a nadie. No, no solo por eso. Ah. Porque tenemos talento y no nos hace falta. Ah, por supuesto. Podemos contar, como ya estáis comprobando, podemos contaros cosas. Yo os puedo hablar de lo que cagué ayer y de lo que desayuné mañana. Yo os puedo decir perfectamente cuáles son las fases primordiales por las que pasa un álamo blanco antes de deshojarse en el otoño o antes de rehacer su flor en primavera. O sea, es la característica principal que se distingue a un videoblogger de un podcaster amo y genuino como yo. Yo no te voy a contar mi vida, amigo, escuchante. Y luego está la última cosa ya para terminar. Esos videobloggers, que ellos mismos se dan cuenta, ¿no? De que el videoblogging español da puta vergüenza y deberían matarlos a todos. Y no se hace llamar videoblogger, no. Se va un paso más allá en su estupidez. ¡Y se llama youtuber! Y se llama youtuber. Y dices, a ver... Pavo. No sabía lo que ibas a decir, pero te lo he intuido a la milla, tío. Porque sí que son lamentables, tío. ¿Tú qué eres? ¡Youtuber! No, tú eres gilipollas. Es como si yo me llamo, no sé, Archiver, porque cuelgo mis podcasts en Archive. Yo ya no quiero ser podcaster, chicos. Vosotros sabéis que nosotros creemos que el podcasting español es una mierda. Bueno, creemos, lo sabemos, es así. Yo fui a unas JPod para comprobarlo y era verdad. Y yo, como quiero desvincularme del podcasting, en serio, sabéis que la mayor parte de nuestros oyentes no saben lo que es un podcast. No. Y voy a complacerlos. Yo ya no soy podcaster a partir de ya. Yo soy Archiver. Archiver. No, no te jode, es que es lo mismo. Es la misma puta mierda. Yo soy microfoner. ¿Por qué Cuarto Reich es bueno? Porque hay 100.000 podcasts que son puta mierda. Claro. Es así. No huyas de, no huyas del formato. No, vamos a ver. Es como los cuarto, que dicen radio en formato podcast. No es radio. No. Escucha, Cuarto Reich es una puta mierda. ¿Vale? Y es el mejor precisamente porque no hay mejor puta mierda que esta. Bueno. No, es así. Hombre, yo creo que es, y no es porque salga yo en él, pero creo que es el mejor podcast de España ahora mismo. Yo, después del mío, sí. Yo no, yo creo que es mejor incluso que los míos. Pero si es tuyo. Bueno, y tuyo también. Y yo, no, es tuyo. ¿Quién tiene las claves? ¿Quién tiene las contraseñas? ¿Quién tiene los usuarios? ¿Quién recibe la pasta? Yo, no es, como tú. Es tuyo. Que las contraseñas los tienen otros, como hablaremos. Hijo de puta. Eres una perra. Ya ves. Pues eso, que putos youtubers, videoblogueros de mierda, pegaros un tiro delante de la cámara. ¡Oh, un snuff movie auténtico! Así me hacéis seguidor. Así seréis famosos, de verdad. Así me hago seguidor. O sea, si me encuentro a un youtuber pegándose un tiro en frente de la cámara, me hago seguidor suyo. O cortándose, que hay esa gente... Mutilando, sí. Que va de súper profunda. Porque hay youtubers... O podcasters, o videobloggers, o como coño queráis llamarles, que vi alguna vez alguno que va de súper profundo. Videopayasers. Este es de, oh, no sé qué. Córtate para sentir el dolor de la vida. Y se cortan, tío. No, que se corten delante de la cámara. Yo no sé si se cortan o no. Yo quiero que se corten. Que joder. Que hay un blogger, tío, que es rumano o polaco de por ahí, que se hace cortes, tío, y luego te los enseña. Oh, mierda. Que es un puto enfermo. Pero te enseña cómo se corta, yo quiero ver eso. No, te enseña el corte hecho. Ah, bueno, entonces me come la polla. Pero... Yo quiero sangre. Sí, no, la sangre la ves, créeme. Cuando se abren las heridas es algo que dices, ¡ah, por Dios, tío! En serio, para ponerlo en un pan de molde y mojar. Pues, eso es un videoblog de verdad, joder, algo que hace algo curioso. No te cuenta su puta vida. Se corta y se abre heridas. Genial. Y te dice, ¿me corto por qué? Porque mi país no va bien. ¡Zas! Y se corta. Me alegro mucho por él. No, yo también. Pero se corta. Me alegro de que Rumanía sea un país lleno de gitanos ladrones. Oh, yo también me alegro, tío. Y de que estén allí todos y en Francia. Sí. Bueno, de Francia quieren echarlos, creo. Sí, los quieren echar a Cataluña, pero como Cataluña está ardiendo, no pueden. No pueden, entrar, tuvieron que cortar carreteras. Claro. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar a continuación? Del expediente R. Cadrano. Oh. ha llegado el momento que todos detestáis de este podcast, donde RK abandona a su personaje nazi y se pone a llorar como la niña que es. Cuéntanos. El otro día, un señor malo... Pues así habla la tipa que yo antes. Espérate que... ya. Pues nada, qué hijo de puta, voy a llorar. No, ¿ves cómo vas a llorar? El otro, no, ahora no, ya esto está más que superado. Lloré el otro día, sí que lloré, estaba enfurecido. Hubo una época, queridos oyentes, donde nadie mostraba debilidad en este podcast, donde íbamos a que éramos la raza superior y de que éramos muy nazis y toda esta mierda. Esos tiempos obviamente se fueron para no volver, desde que entró R. Cadrano. Yo creo que es mejor podcaster que el otro cabrón que teníamos antes, pero... Pero es un llorón. Pero es un llorón de mierda que yo creo que no se cree el cuento de este podcast. Voy a hacer peluches. Mandé a gente a la mierda por menos. Si estás insinuando algo, a mí no me cuesta nada no llamarte más, ¿eh? Que no me cuesta nada. Que, a ver, eso. Cuéntanos tus penas, hombre. ¡Qué gilipollas! Las penas de R. Cadrano. ¡Oh, Dios! Acabo de mirar el Twitter y un oyente me acaba de mandar algo genial. ¿El qué te ha mandado? A ver. Ya lo veréis, va a ser la portada del podcast. Genial. Sí, este podcast va a revolucionar el podcasting nazi. Va a tener una portada. ¡Oh! ¿En serio? Vamos the a... Atención. The Lesbian Zombie Nazi Vampire Werewolf Shark Octopus Hooker. ¡Oh! With laser. ¡Oh! Dios, qué genial. Es grandísimo. Bueno, pero para no revolucionarlo tanto, va a tener la portada en el blog, no en el podcast en sí. No, pero tienes que poner el blogins. ¿Me creo que qué dices? Pues eso, joder, no me has entendido. No. ¿No hablabas alemán? No. Joder, vaya. A ver, tú eres un llorón, yo no hablo alemán, nuestra charada se cae. Madre mía. A lo mejor esos putos sevillanos tenían razón. Bueno, a ver, cuéntanos. Hablemos del expediente R. Cadrano y cómo R. Cadrano tuvo que llorar. Pues nada, resulta que el otro día me levanto por la mañana, tranquilamente, empiezo mi día en condiciones, después de haber recibido un par de días antes una noticia. No ibas a decir excelente. que no ibas a contar tu vida. No es mi vida, es la vida de otra persona a la que va a morir. Pero joder, me da igual. Y hasta aquí el espacio de R. Cadrano. No, digo que cuentes qué te pasó. Pues que me robaron la puta dirección de correo. ¿Ves? Eso sí que es interesante, no lo que le pasó a alguien que iba a morir. Hijo de puta. El que iba a morir era yo, ¿eh? Ah, ya, pero eso no es interesante. Ya, claro. Si no, hay que buscar sustituto, ¿no? Qué putada. Claro que sí. ¿Ya? Pues nada, resulta que al mediodía me di cuenta de que me han robado mi puta cuenta de correo. En una cuenta de correo en la que tenía contraseñas de otras cuentas de correo e información sensible a mi persona. Ya está. Y eso es lo que pasa, chicos, cuando ponéis 1, 2, 3, 4, 5 de contraseña del email. ¿Cómo? Que eso es lo que pasa cuando ponéis 1, 2, 3, 4, 5 de contraseña del email. ¿Y por qué la tienes que decir en voz alta? Joder, porque para que te la vuelvan a robar y llores en directo. O sea, que tengo... Es que este tío es la polla. Cambia la contraseña ya. Qué cabrón. Esas cosas no se dicen, tío. Te las digo en confianza. Bueno, el caso está en que llegó un hijo de puta, que todavía no sé el nombre, pero que espero no saberlo, ¿vale? Porque, como lo sepa, Barder no a lo gonzo. O sea, Barder... Yo espero sí saberlo. Yo no. Es que, como lo sepa, te lo juro, que le va a caer una lluvia de hostias. Que, pero, buf. Y eso que yo no soy agresivo, ¿eh? Que yo soy de los que acarician los gatitos y se queda con la piel en la mano. Que eso... Y me pues tuve que apagar Twitter, tuve que apagar Facebook y me di cuenta al rato que el hijo de puta, porque no tiene otro nombre, es un pedazo de hijo de puta, me había borrado mi podcast de Cielo Nuclear directamente. Todo. Un envidioso de mierda. Sí. Entonces, pues no sabía cómo reaccionar y lo primero que hice fue llorar. No veis, es un llorón de mierda. De rabia y de impotencia, tío. No sé por qué lo tengo aquí. Lo que tenías que hacer era romper cosas, joder. Coges una silla, la tiras por la ventana, le plantas fuego a lo primero que ves. Es lo que hace la gente normal. No puedo porque no me gusta dormir en la calle. Pues joder, qué poca experiencia vital tienes si no duermes nunca en la calle. No he dicho que no haya dormido, he dicho que no me gusta. Ah, obviamente, a mí tampoco me gusta, pero... Vale, y sí he dormido en la calle. De hecho, me han despertado más de una vez los municipales en el rastro porque lo tenían que montar un domingo. Mucho cuidadito conmigo, que soy un hombre de calle y aunque llore también se mete hostias. Y bueno, en definitiva, que hay algún hijo de puta por ahí... Que se busca. Que no le mola saber cómo acaba el mundo. Que se busca, que se le busca y que gracias a Google recuperé mi cuenta... Twitter me ha devuelto una de mis cuentas, pero la de Nukecar no ha sido posible. Cosa que me jode bastante, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir adelante. Y de aquí, querido escuchante, tú no eres un escuchante, tú eres un hijo de puta. Un hijo de puta de madre a madre con el chocho repelado. ¿Vale? Tu padre te hizo con un condón de ganchillo. Y lo tuyo no es una falta de cromosomas, es una falta de cerebro, cromosomas y exceso de serrín. Solo se te ocurre hackear la cuenta del primer podcaster del mundo, del gordo llorón. Y eso no lo puedes hacer. Porque el gordo llorón te va a meter una hostia que vas a cruzar el mundo haciendo ranas por todos los charcos y mares que hay en el planeta. Aparte, Google ha abierto una investigación. En cuanto lo sepa, serás oficialmente denunciado a las autoridades civiles españolas. Vamos, que se te va a caer el puto pelo. Por primero, gilipollas. Por robar lo que no es tuyo. Segundo, por suplantar la identidad. Y tercero, por destrucción de lo que no es tuyo. Efectivamente. De hecho, son cuatro cargos por los que le voy a denunciar. Y lo mejor de todo es que le voy a ver cara a cara en el juicio. Así que te puedes ir preparando, cabrón. Entonces, ya una vez que nos veamos en el juicio yo lloraré. Lloraré para que el juez o la jueza me dé más potestad para poderte dar una hostia. Y lo siguiente que voy a hacer es disfrutar cómo pasa tu vida en una habitación de hospital y no psiquiátrico. La primera vez te partiré las piernas, justo por debajo de la rodilla, donde la tibia. Ahí es donde más duele. Y te voy a explicar el porqué. Porque tienes justo ahí el juego de la rodilla. Y a la vez es una zona muy sensible, con lo cual es una zona perfecta para que no te recuperes nunca de esa lesión y encima sufras como un verdadero hijo de puta. Cuando salgas del hospital con tus clavos y todos, voy a comprar un electroimán de cojones para podértelo sacar por las corvas traseras. De esa manera volverás a tener la lesión y los clavos los tendré yo como recuerdo, para poderte luego clavar en una cruz y crucificarte. Lo siguiente que voy a hacer va a ser atar a tus pelos, si tienes pelos, si no de tus orejas, al tubo de escape de mi coche. Lo voy a poner a 130 kilómetros por hora para que la Guardia Civil no me pueda multar por exceso de velocidad y te pondré también un trapito rojo justo atado en la punta del rabo que llevarás fuera con un alambre estirado para que se vea que eres una mercancía que sobresale del vehículo y te voy a arrastrar por todo el puerto de Guadarrama de ida y vuelta a Segovia-Madrid. Cuando ya quede pocos restos de tus carnes, lo que voy a hacer es tirarte directamente a una fosa de cerdos para que se coman todos los restos de tu cadáver y no pueda ser reconocido por ninguna de las causas científicas que se usan para poder reconocer cadáveres. Acto seguido a todo eso, voy a ir a tu casa. Le voy a decir a tus padres que he sido yo. Le voy a decir a tus hermanos que he sido yo. Le voy a decir al mundo que he sido yo. Pero tú eres el que está muerto. Y además de eso te vas a quedar sin dinero porque el paquete que le vas a tener que pagar va a ser una puta fiesta. Sí, pero eso va a ser... Y los daños y prejuicios también van a ser una puta fiesta y los gastos del juicio también van a ser una puta fiesta. Pues sí. Así que, oye, tío, la acabas de cagar. Es así. A lo bestia. A lo bestia. Y ese ha sido el expediente Recadrano. No había más cosas. Ya hay tengo recuperada la cuenta de Twitter, ya tengo recuperada la cuenta de Facebook... Tengo recuperados la mayoría de emails, lo único que no puedo recuperar, ya te digo, son dos cuentas de correo electrónico, una de ellas es la Hotmail mía personal y una de las cuentas de Twitter. Que rápidamente te haces otra. Y a correr. Mientras que ese tío lo que no va a poder recuperar es el montón de dinero y de vértebras que va a perder después de todo esto. Efectivamente. Así que bueno, es lo que hay, joder. Y luego, hablando de peña que rompe vértebras y que se rompe vértebras, habrá que pasar a la siguiente sección, que va a ser cortita. A la sección de esta gente adulta que se viste como para de carnaval para salir a pegarle a la gente. por alguna loca obsesión. Me encantan los superhéroes nocturnos. Vamos a hablar de pijamas. Y vamos a hablar de un tío que lleva llevando pijama toda la vida. Pero en según qué adaptaciones le da por llevar una especie de armadura así chula y negra. Chula y negra. Sí. ¿Vas a hablar de quién creo que vas a hablar? Vamos a hablar de Batman, joder. ¡Qué hijo de puta! Porque Batman... Aquí donde le veis, lleva una semana intentándome expoliar toda la película que ha visto últimamente en el cine. Y yo no accedo. ¿Por qué no accedo? Porque yo la quiero ver. Batman, si lo sabéis ya, es mi superhéroe favorito. ¿Vale? Al igual que la mierda de película que este hombre tiene, que es Pulp Fiction, Batman es mi superhéroe favorito. No he visto la película, pues... No es mal que el mío, no. Porque la chica con la que convivo en esta casa no quiere ir a verla. Pero mándala a la mierda y ve tú, yo también fui solo. Ya, el caso es que dice, no, mañana iremos. Y el mañana se convierte en hace 3 días y todavía no he ido. Entonces voy a tener yo que... Yo te voy a decir, yo iba a ir con una de las con uno de los comentarios que tuvimos al principio, pero me dijo que no iba y yo dije, pues que te den, voy igual. Porque tengo que ver a Batman y tú me importas una mierda al lado del hombre murciélago, joder. Eso sí. Ya, ya, pero es que ella lo sabe. O sea, yo por las noches sueño con Batman. Yo no, yo sueno con otra gente. Pero yo he llegado a soñar que soy Batman, o sea que con eso te digo todo. Vale. Y no voy a hablar más, porque no soy un videoblogger. El caso es que estrenaron la peli esta nueva de Batman. Y se estrenó con una gran maniobra publicitaria. Ya sabes, es esta gran superproducción. Es la épica conclusión de la trilogía de Christopher Nolan. Ese tío que según como interpretes las películas puede tener ideas políticas tan parecidas y nazis a las nuestras. Tú sigue hablando, ¿eh? Tú sigue hablando. Yo me voy a quitar los cascos 5 minutos. Sigue hablando. No. El caso es que... Tú sigue hablando. 3 minutos. No tardo más. Tú sigue hablando. Hijo de puta. ¡Viva Batman! Cuéntame la última película. Ahora vengo, ¿vale? Tú sigue hablando. El caso... Que ya me quita los cascos. Cállate la puta boca. Que ahora vengo, ¿vale? Ahora me estoy yendo con eco. Que me estoy yendo. Pues vete, pero yo iba a hablar de la gran maniobra publicitaria de la película. No te oigo, pero tú sigue, sí. Interesantísimo esa escena. Pero yo no quiero que me hable, que me oigas tú, yo quiero que me oiga la audiencia. A mí tú me comes la polla, que me oigas o no. El caso es que tiene una gran maniobra publicitaria que se dio al principio. Este hombre se fue. Que es en el día del estreno, más bien en la noche, porque no sé si sabéis que en Estados Unidos la gente está tan ansiosa que las películas así grandes las estrenan por la noche en vez de estrenarlas por el día. Y resulta que la estrenaron un día por la noche. Buah, súper interesantísimo ese tema, ¿eh? Puta boca. Claro ya, que es interesantísimo. Ya estoy de vuelta. Esa escena y es la que más me gustó. Verdad, a mí también. El caso es que esta gran maniobra publicitaria de la película, aparte de todos sus cartelitos y todo este rollo, consiste en hacer una matanza en un cine de Denver. Fantástico, es porque es publicidad eso, ¿verdad? Por supuesto. Pues luego fue Nolan. Mira, joder, en la peli anterior matan al actor que hace el Joker y en esta matan a 12 personas en un cine. Claro. A mí me parece un movimiento publicitario grandísimo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay que matar peña. Si tú crees que tu peli va a ser una mierda, mata peña. Porque, a ver, reconozcámoslo, la peli mola, pero a Nolan se le ve cansado. Es en plan, quiero acabar ya y adiós, Batman. Es así. Corriendo la cerveza. Y el caso, que joder, yo podría hablaros de muchas escenas de la peli. Escenas dolorosas, donde yo no sé si RK está ahí. Ahora... Si esto fuera un programa de radio, mira, lo malo que tiene el podcast frente a la radio, que no te pueden llamar en directo, porque si no ahora yo daría un número de teléfono, en plan, llamarme y decirme si queréis que le joda la película a RK. Pero como no puede hacer eso, yo no sé. RK, ¿quieres que te joda la película, sí o no? Creo que no me está oyendo. Como no me digas si me estás oyendo, no te voy a joder la película. Me encanta la cerveza y la manzana. Y esa vale, escena también es muy buena. Vale, no me está oyendo. Pues mira, ¿qué pasa con la película? Tiene un título de mierda en español. Eso de la leyenda renace me parece una puta mierda. Aunque es verdad que renazca la leyenda en la película, pero... mira, no me estás oyendo, asumo. Así que mira, en la película sale Robin... ¡Sí te estoy oyendo! ¡Calla, cabrón! ¡Sale Talia! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Eso no se hace! Y Robin mola mucho. ¡No! ¿Por qué? La película acaba con la gente del cine aplaudiéndole a Robin. ¡Eres un hijo de puta! Me dijeras que estabas oyendo, no lo decía. Estaba oyendo, pero tenía que masticar manzana. Joder, pues... No puedo hablar con la boca llena, tío. Yo sí, no aprendiste de capítulos anteriores. A ver... ¡Demorando! ¡Te estoy oyendo! Joder, pues habré dicho eso. Joder, no me gusta hablar con la boca llena. Pues jódete. ¡Cabrón! Ahora ya sabes uno de los mejores momentos de la película. ¡Que te calles! Y bueno... Dios, todos los putos días con lo mismo. ¡Hijo de puta, al final me lo has dicho! Joder, no me dijeras que... Bueno. Y el caso es que es una peli que yo creo que es la peor de las tres. Arderás pero... como sigas así. Arderás como sigas así. El frente vikingo se presentará. Arderás si tú sigues así. El momento de cantar ya lo tuviste. Ah. Ahora espera el próximo capítulo. Voy a por la cerveza entonces. Bueno, conclusiones finales de la peli. Es la peor de las tres, pero con bastante diferencia. Pero aún así, como las otras dos eran putas obras maestras, esta también roza lo de ser una puta obra maestra. Tiene el mejor final de las tres. Es un final que la gente lo putea mucho, pero si puteas el final de esta peli de Batman, puedes venir aquí y comerme la polla, porque a mí me la come... Sí, a mí me la come lo que digan los cómics... Me la come que tú creas que Batman no puede hacer eso, porque perdona, ya lo hizo más de una vez en Batman, el cómic. Batman puede hacer lo que quiera. Sí, y además ese Batman, porque a ver, ese rollo de que se dice... Es que se está hablando mucho del final, a ver, no lo voy a contar, pero se habla mucho del final. Es que Batman tal, Batman cual, el Batman del cómic... Perdona, ¿qué Batman del cómic? Porque el Batman del cómic tiene 70 y pico años, pasó por varias crisis, se destruyó su puto universo, volvió a empezar. Batman del cómic es el Batman de quien lo escriba en cada momento. Hay el Batman de Bob Kane y Gilfinger. Todos tenemos un Batman en nuestro interior, que lo sepáis. Hay el Batman de Neil Adams, hay el Batman de Grant Morrison y de mil pavos más, que la mayor parte de ellos, aparte de los que dije aquí, no hicieron una mierda por el mito del murciélago. Más allá de eso, luego están los Batman de las películas y de los dibujos. De los dibujos está el Batman de Bruce Timm, probablemente el mejor. Después del de Nolan probablemente sea el mejor. Está el Batman de Tim Burton, que nos daba un giro bastante interesante a Batman, haciendo que sea un tío... un enclenque que tenga que disfrazarse para imponer, y a nadie le importó, porque es un buen Batman. No es el de los cómics, pero es un buen Batman. Está el Batman de Schumacher, que está en un carnaval gay con pezones. ¿Que hay un Batman de Schumacher? Claro que sí. ¿En hay serio? Dos, de hecho, y uno es George Clooney, y cuando dice lo de soy Batman no se lo cree ni él. Ah, sí, vale, ya sé cuál dices, joder. Y luego está el Batman de Nolan, que el Batman de Nolan... Es el mejor Batman de la historia. Es mejor que el de los cómics, que el de cualquier cómic. ¿Por qué? Porque tiene una evolución, lo hacen un poco más humano. No es el mejor detective del mundo, pero es que en ningún momento pretendió serlo. De hecho, en esta última película es que se las dan con queso por todas partes. ¡Pero te quieres callar! pero tiene sentido, porque el tío nunca fue el mejor detective del mundo. Y el tío... joder, hace cosas muy humanas y su evolución es muy humana. Lo que pasa al final de la película tiene mucha lógica. Ya está aquí en la sección de pijamas. Espera, y la peña acaba aplaudiendo. Voy a terminar de beberme la cerveza y el agua, la Coca-Cola esta. Luego, la mierda, ¿qué más? Ir a ver la peli, que está guay, joder. No es la mejor, pero está guay. Iré a verla. Tranquilo que iré a verla. Y seguramente mañana. Y un último apunte, realmente no es una peli de Batman, aunque te lo quieran vender como que sí. Y dale. Si es que y eso tienes que, tienes que ¿no? Te hierve a ti la sangre te recome por dentro, ¿verdad? Te estoy puteando. Te da bien, tienes que... ¡Oh, estoy erecto! Tengo que hacer que mi dildo sea superior sobre todos. Si el gordo no ha visto la película, que se joda como el pingüino. Le voy a contar la película. Si no te conté una mierda. Me has jodido ya que está Robin. O sea, tú... Joder, si me dijeras que no me estabas escuchando. También te jodí que está otro personaje, no sé si me oíste. No, porque he gritado. Na. Porque lo de Robin te lo ves venir desde la primera vez que sale. Pero, en serio. Cállate. Es que no se puede decir de manera más delicada. Cállate. ¿Qué? A secas. Joder, la gente... Desde que sacaron el primer tráiler no he querido ver ni una puta imagen. No he visto ni una puñetera imagen de lo que ha sido la película, de lo que es o de lo que será. No he leído ninguna crítica. No he leído spoilers en la radio. Cada vez que he visto un spoiler en la radio he cambiado la emisora, he apagado o he pausado. Para pues que vengas mal. Tú y me digas, ¡sale Robin! Pues me mandarás callar. Ni siquiera leíste una gran parrafada que puse por ahí sobre por qué el final es la polla. Mira, no, es que no la voy a leer. No, no la voy a leer. Ni muy mal hecho. Todavía no. Cuando veas la película, obviamente. Es que esto es para cagarse en todos tus muertos puestos en fila india y bailando la lambada. Es que me has reventado la ya. La culpa es tuya por no mandarme callar antes. Te lo he dicho. Porque yo no sabía. Tú dijiste, yo me voy 3 minutos. Y joder, tengo 3 minutos para contar lo que me apetezca. Y me he bebido media cerveza y una manzana y me lo has reventado. Te fuiste 30 segundos, es que no 3 minutos. Me pongo los cascos y según me estoy poniendo los cascos así, sale Robin y yo me cago en Dios, que me lo ha dicho. Joder, pero esperarás los 3 minutos, yo estaba mirando el reloj. Culpa verdad, tuya, joder. Mierda, cagao culo. Y bueno, acabo de darme cuenta de que se nos olvidó poner un audio correo. Hostia, es verdad. Pero podemos ponerlo al final, como si fuera una sección más, como pretendo que sea. Vale. Así que, siguiendo con la sección de pijamas y dejando el tema Batman aparte, lo último que quiero decir es eso, ir a ver la peli. En cualquiera de las 3 pelis de la saga, este Batman es mejor que cualquier otro Batman habido y por haber. No creo. Sí. Sí. El mejor que ha habido es el de Nolan. Por eso, el de Nolan. Por eso, en estas 3 pelis es el mejor Batman que hay. No. Y sobre... Joder, el de Nolan. ¿El mejor es el de Nolan? Pero es que Nolan hace esta peli. Claro. Hijo, cabrón. Es lo que estoy diciendo. Ya, pero no son las mejores. Es el mejor, es lo que estoy diciendo. Es el mejor Batman que hay. El mejor Batman es el de Nolan. ¿Y yo qué estoy diciendo, joder? Yo qué sé, ahora te estoy puteando yo a ti. Vale. Se ha puesto nervioso. Como podéis comprobar, yo puedo conseguir que The Brighter chille. Y el caso... Y además, ¿no os habéis fijado que chilla como las nenas en celo? Por supuesto. Es mi canto de apareamiento. Y el caso es que aparte de tener el mejor Batman, una cosa muy importante, tiene el mejor Bruce Wayne. Y sigue. Es que tiene que seguir, es que no puede. Eso ya lo pudiste ver en Batman Begins. Que me toca la polla, que no me la cuentes. ¿Pero no viste Batman Begins? Sí, he visto todas. Joder, ya está, eso lo sabes, es la primera. Sí, pero en serio, no me incites al nerviosismo. Tengo ahora mismo un cúter en la mano y las venas al lado, que estoy muy loco, The Brighter, que estoy muy loco. Suicidio por Batman, más publicidad para la película. ¿Queréis que lo consiga? ¡Córtate! Me corté porque me querían hablar de Batman. Solo me quería desmayar un poco. Y bueno, pues eso, dejando el tema de Batman, ir a ver la peli, está guay. Gracias. Y el final es la pollísima, es uno de los mejores finales que vi en mi vida en un cine. Por no decir, es uno de los mejores finales para mí de toda la puta historia del cine. O sea, es genial. Aunque el resto de la película fuera puta mierda, solo por ese final vale la pena pagar por verla. Luego, ¿qué coño? Por los 3 finales que tiene. ¡Que te calles, coño! Dios. Como una videoblogger de mierda. Como una videoblogger, vas a conseguir aquí que salga mi furia bastetana. Y bueno, dejando aparte el tema Batman, por fin. Yo voy a hablar de Before Watchmen, de los 2 números que hay así. Está el primero de Ozymandias y el segundo de Minutemen. Pero es que yo vi el anterior es muy malo. Sí, el anterior era puto. Y dije yo, no. Y los tengo ahí, a ver, los leeré. Algún día hablaré, pero. Joder, ¿cómo puedes hacer eso con Watchmen? No. No, una cosa es que no tengas respeto y otra cosa es que no tengas dignidad. Respeto no tenía Schumacher cuando hizo Batman Forever y le puso pezones a Batman. Eso era no tener respeto. Cuando hizo Batman y Robin, eso ya era no tener dignidad. Eso es un insulto ya. Ahí. Bob Kane mismo, cuando creó a Batman, más allá de los 4 o 5 primeros números, no tenía dignidad. No sé si me entendéis. Sí. Bien, yo sí te entiendo. Pues a ver, Before Watchmen no llega a esas cotas de estamos en un carnaval, pero... Joder, es una mierda, eso es mierda. Y luego contaros cómo siguen los mutantes pegándose contra los Vengadores. La verdad es que está la cosa calmada, hasta lo último que leí. Los mutantes, supongo que ya conté que ahora unos cuantos, entre ellos Cíclope y Namor, tienen la Fuerza Fénix dentro de sí. La Fuerza Fénix se dividió y está dentro de varios de ellos. Y están arreglando el mundo. No se ve, pero ellos lo dicen. Y dices tú, eres vaya, Marvel. Vaya mierda. Eres Marvel, joder, enséñanos cómo ayudas a la gente. Ellos lo dicen. Y hasta los Vengadores están de acuerdo. Debe ser verdad. El caso es que están empezando a cambiar las tornas. Los Vengadores tampoco es que estén empezando a perder, pero sí que ya no está siendo tan fácil ganar. Y parece que ya no cuentan, y digo parece porque te lo dicen, pero tampoco se ve, tampoco cuentan con el apoyo de la población como antes. A ver cómo sigue. Ya odian ya a los puede... mutantes otra vez. Yo qué coño. A ver, a los mutantes ya los odiaban antes. Pero... ahora más. Yo qué sé. Vemos, por ejemplo, cosas chulas que pasan. Prácticamente se cargan a Ojo de Halcón. De hecho, parece que se lo cargaron, pero dos páginas después te dicen que no. Joder, pues ya lo podían matar, No, tío, Ojo de Halcón es guay. No, tiene un tío, arco y gafas. Es gay. No es gay, tío. Yo creo que sí. Se folló a la Viuda Negra. El tío tiene. ¿Y qué hueco. Tiene que ver? De Breiter también. De Breiter, de Black Minus también. No, esa es la Bruja Escarlata. Y de la Bruja Escarlata, también quería hablar, porque lo que pasa con la Bruja Escarlata en estos cómics mola mucho, porque yo no sé si leísteis la saga esta antigua ya, Dinastía de M, donde esta tía se cargaba a todos los mutantes, o casi todos, pues vemos que cuando entra en batalla, que realmente no hace gran cosa porque está traumatizada por lo que hizo, ¿no? Digamos que los X-Men poco menos que se retiran, aún teniendo la Fuerza Fénix, dice, ay, me cago en Dios, ahí vienen, ahora sí que nos va a matar a todos de verdad. Y de hecho, los Vengadores se dan cuenta de esto y hacen. Planean hacer un uso táctico de ese miedo que los mutantes le tienen a la tipa. Y eso está guay. Y eso es todo lo que tengo que decir de pijamas. Podría hablar más de Batman, pero. No, de Batman no vas a hablar más, créeme. Mientras yo esté aquí presente, no. Y. Yo qué sé. ¿De qué? Es muy significativo toda la película de día. El superhéroe. Didi. Que te acabo de colar otra de Batman y no te diste cuenta. Se te han entrecortado la voz, así que mejor porque no he oído nada. Que es muy significativo que la película. Que te calles, ¿no? En serio. O sea, que no me intentes repetirlo. Ajá. Bueno, ¿de qué vamos a hablar a continuación? De superhéroes. Yo ya hablé de superhéroes, a no ser que quieras hablar tú de más. Sí. ¿Te puedo hablar de mi superhéroe favorito? ¿Cuál? Daredevil. No, yo no estaba pensando en ese superhéroe. Daredevil es guay. Daredevil es la polla. No, es ciego, pero bueno, aparte de eso, hay un superhéroe mejor que Daredevil. El Caballero Luna, que es Batman, pero bien hecho. No, tampoco. ¿Quién? Sigue intentándolo, a ver si llegas. Se supone que tenemos que hacer esto entretenido para la audiencia. Tenía el poder de la esperanza. Tenía el poder de la esperanza. Yo que sé, alguno de la. Y por... ¿Cómo se llama? No. Estos superhéroes del futuro, joder. No, y por culpa de la esperanza se dio a la botella. Superhéroes que se dieron a la botella. Iron Man. Pero Iron Man no se dio a la. No tiene el poder de la esperanza. No. Alberto Ruiz Gallardón. Oh. Ese sí que es un superhéroe, ¿eh? Ahí te ha gustado. Sí. ¿Eh? Perdió el poder de la esperanza. Está salvando vidas el hombre. Por supuesto. Vamos a pasar entonces a la siguiente sección. Que son nazis que me molan mucho. Nazis que molan, pero es una sección de nazis que molan un tanto especial. Si eres la primera vez que nos escuchas, que seguramente no... Aunque sí, porque crecemos cada día, ¿quién coño sabe? ¿Por qué lo has dicho como si te tocases? Que seguramente no, guarro. Arra, la, la, la, la, la, la. Te voy a pellizcar los pezoncillos. Ah, pu, pu, pu. Bueno, el caso es que en esta sección de nazis que molan, normalmente lo que hacemos es hablar de nazis, que lo que hacen es algún tipo de aportación más o menos artística, más o menos tecnológica a la humanidad. Por aquí pasaron nazis que inventaron los coches, como nazis que escribían guiones de películas que son lo mejor que tiene el cine alemán aún a día de hoy. Sí. Pasó David Bowie. Joder, pasaron peña que hace más o menos un arte. ¿Quién inventó la máquina Enigma? ¿Tiempo? Yo qué coño sé. Buah, ¿y tú sabes de nazis que molan? Los nazis inventaron el cine en 3D, esto es lo que tengo que saber, ¿sabes? Os quitan el dinero en el cine. Sí, lo sé. Y bueno, hablamos de este tipo de nazis, ¿no? Que hacen, más allá de los nazis que puedan ser, hacen alguna aportación tecnológica o artística. Porque los nazis, aunque creáis vosotros que son malos, no son malos, joder. Con esas camisas tan bien planchadas no puede ser mala gente. No, y con guantes de cuero negros tampoco. Entonces vamos a hablar de un nazi un poco especial. Vamos a hablar de Gallardón. Gallardón es un tío que realmente no sabe hacer gran cosa. Es un tío que ni escribió nada interesante, ni hizo ninguna canción interesante, ni hizo ningún libro interesante, ni hizo nada en especial. Ni siquiera inventó la propaganda. De hecho, la propaganda se le da bastante mal. Y yo voy a hablar... Perdona que te diga, no lo has tenido como alcalde, no puedes hablar. La propaganda se le da muy bien. Lo que se da muy mal es hacer que se cumpla esa propaganda. Vale. Ahí me pillaste. Ah. No se le da tan bien como a Goebbels, que él hacía que se cumpliera la propaganda. Pero porque Goebbels era un crack. Y bueno, Gallardón, no nos vamos a poner a hablar como hablamos siempre de su vida y milagros, porque no tiene ninguno. Perdona, pero tiene muchos milagros. La M30 es un milagro de las construcciones e ingeniería. La M30, ese lugar por el que se llega tan rápido a todos los sitios. Ja, ja, ja. Ese túnel soterrado de kilómetros de... ¿Tú sabes la obra que es eso, tío? ¿Sabes que Hitler tuvo la idea de hacer eso? ¿De hacer una M30? No, de ese tipo de carreteras. Pero a él le funcionaba. Sí, bueno, aquí también funciona, lo único que con tráfico. Pues eso, el tráfico de la Alemania nazi era fluido. Sí, porque ellos tienen la Vandenburger en esta, la autobahn. La Vandenburger. ¡Qué buena comida! Me da dos Vandenburgen con patatas. Y bueno, yo lo que quiero hablar es algo que, joder, está bastante de moda hoy en día, porque la gente está bastante en contra de una ley que, es que no sé si la saca o la quiere sacar, o bueno, quiere... Ya está aprobada. Sí, está, genial. Sí, la va a aprobar. Pero de todas maneras, ¿tú sabes con quién está casado este hombre? No, pero me come la polla. Seguro que es un hombre en secreto. No, con un exministro franquista del Movimiento Nacional llamado Carlos Arias, ¿te acuerdas? Sí. Carlos, pues está con la hija. Oh, es uno de los que saben, se arrima a los huevos. Tiene arte, mucho arte. Pues bueno, básicamente lo que hizo fue una ley del aborto nueva, con la que yo estoy completamente de acuerdo. Y os voy a explicar, primero os voy a explicar cómo es la mierda esta, y luego os voy a explicar por qué. Resulta que la ley del aborto que hizo el tío básicamente consiste en que si tú tienes un feto que va a nacer con malformaciones, no es razón para abortarlo. Si ahora mismo te nace un hijo con cuatro brazos o te van a hacer, tú puedes ir al médico y decirle, mira, sácame este monstruo de dentro, por favor. No, no te dejan. ¿Por qué no van a dejarte? Porque el Gallardón no quiere. Pero es lo que estoy diciendo. Pues eso. ¿Qué te acabo de decir? Antes, que no te dejan. A ver, pero antes te dejaban. Ahora no. Ah, antes sí. Claro. Es antes lo que estoy... sí, pero mira. Eso era antes, cuando éramos antiguos. Ahora somos peperos y modernos. Y ahora... y diréis vosotros, va, no sé qué. Bien. ¿Por qué no estoy en contra de esto? Pues porque, a ver, gente malformada... Hostia, tiene que haberla. Claro, sino con quién te vas a meter. Tiene que haberla. Primero por eso, ¿con quién te vas a meter? Pero a ver, se supone que son malformaciones. Es que también no es solo que seas feo, que es una malformación bastante. Entra que seas retrasado, que es una malformación cromosómica. Claro. No, es incluso malformaciones incompatibles con la vida. Es el rollo de eres tan deforme que vas a morir. ¿Por qué no estoy en contra de eso? De que los maten ya antes, si total van a morir después. Porque ya son vidas desde que se preñan. No es por eso. A mí la vida, ya sabes que yo no tengo aprecio ninguno por la vida. A mí me da igual. Yo por mí abortaba a todo el mundo. El caso es, yo no soy antiguo en ese aspecto. Yo estoy completamente a favor del aborto. Mátalos a todos, joder. Total, ¿qué más da? Ya pues hay bastante gente en el mundo. Y luego, ¿para qué crees que sea un gilipollas? Pues sí. Y si por encima son gilipollas deforme, joder. O granjas de humanos para hacer hamburguesas. Pero yo no quiero comer hamburguesas de gente deforme. Pero qué más, si está triturado, ¿no lo ves? Pero, qué asco. El caso es que esa gente... A ver, desde aquí propugnamos la pureza de la raza, la superioridad moral y racial, el creerse mejores que nadie. Y eso es en lo que yo creo, joder. Imagínate que viene un pavo que tiene cuatro orejas en la cabeza. Pues mejor para él, mejor escucha. ¿O no? Sí, pero ¿cómo que no? Escucha mejor, en Dolby Surround. Mejor para ti. ¿También? Porque dices, mira ese engendro de la naturaleza, yo soy mejor que él. No solo por eso, sino porque tú puedes decir en clase, fijaros niños, si hacemos caso a Dios nuestro Señor, no seremos como fulanito ahí castigado en una esquina por tener cuatro brazos. Claro, y luego... más cosas. Esta peña que se pone a tener hijos así porque sí, que piensan que cuando le vaya a salir uno deforme puede abortar. Que se jodan. Que se joda. Esto hay que pensarlo muy bien. Y si no, que usen gomita. Que usen gomita como hacemos todos. Ve con todas las consecuencias. Lo que hacemos todos los que follamos, claro. Si te va a venir un hijo que tiene espasmos y no se puede levantar de la cuna... Oye, es lo que hay. What? Gallardón está... Te lo digo Gallardón en serio, a mí me sale un hijo así y le hago una cama especial para que esas vibraciones lleguen a la mía. Todo es aprovechable, todo es aprovechable. Gallardón, ¿qué está consiguiendo? Joder, un mundo... bueno, Gallardón de tullidos y putas. Y el PP en general, pero ahora estamos hablando de Gallardón. Un mundo donde las diferencias sociales... se acentúan, y ahora incluso se van a acentuar las diferencias físicas, y eso está muy bien, porque hay que separar lo que es bueno de lo que no, joder. Estoy de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que estamos haciendo. Primero eliminamos las clases medias, porque esa gente no merece tener el dinero, joder, es así. Y luego eliminamos a los tullidos que... no, al revés, hacemos más tullidos. Tenemos que eliminar a los tullidos que tenemos ahora para traer sangre nueva. Venga, nuevo tullido, nace, ahora tienes la oportunidad. El muñón es bello. Sí, sí, pero el rollo, no lo entiendes, no estás entendiendo mi argumento. El rollo es que no es bello, de hecho es horrible, detestable, y debieron haberlo matado cuando solo era una puta célula en la barriga de esa puta madre. Pero tú a ellos les tienes que dar a entender que son necesarios. Para que yo me crea mejor. Claro, entonces el muñón es bello. No es bello, lo que tengo que decir que es horrible, que me da puto asco. El ser deforme no es antiestético, es moda. Y que me da arcadas. Entonces, luego hay gente que... Yo qué sé, lo de los padres que digo yo, que tienen... que lo piensan mejor antes de tener un hijo. Realmente, a lo mejor tampoco lo tienen que pensar tanto, ¿no? Porque hay, como dije antes, malformaciones incompatibles con la vida. Que algún día se van a morir. Dime una de esas. Yo qué coño sé, enfermedades estas. Yo qué sé, peña, que estaba babeando en su cama. Yo pienso que sé de esta mierda, no. Yo no me junto con gente deforme, que viven en los túneles como en los cómics de los X-Men. Joder. Las alcantarillas, tío. ¿Has leído la novela de Metro 2033? No, pero vi la última peli de Batman. Horrible, de verdad. Horrible. Ay, me siento especialmente hijo de puta, no sé por qué. No, no lo sé, pero yo también te siento hijo de puta. Bueno, el caso es que esta gente tiene que vivir para que nosotros podamos mirarlos con desprecio y cuando nos levantemos por la mañana en el espejo decir, joder, pues tampoco somos tan feos como creíamos. Y el caso es que los padres no se lo tienen por qué pensar tanto, como decía yo antes, de rectifico, porque hay enfermedades de estas que te van a matar estando vivo entre grandes agonías. Y eso está bien. Primero, las agonías. Las agonías son el castigo de Dios que te dice que tú no deberías estar vivo. Eres un error humano, eres un engendro de la naturaleza. La naturaleza y, por tanto, Dios no te quieren. Muérete pronto y muérete con dolor. Si las mujeres paren con el sudor de su frente y sangre y tal, como dice la Biblia, ¿por qué tú no vas a vivir lo poco que te quede de vida llorando? Dios quiere eso para ti. Qué grande. Además, Me estás convenciendo. Joder, claro. Además, el PP, no Gallardón, pero el PP en sí, está quitando las ayudas de dependencia. Sí, sí, eso lo sé. Para que mueras más agónicamente. De está eso todo se trata, de que sufras. Pero, claro, eso es porque lo quiere la iglesia, ¿eh? Claro. Es lo que digo. El poder de Dios es muy necesario en este mundo corrupto. El poder de Dios está ahora mismo presente en todo. En toda nuestra sociedad española está presente. Yo me estoy sintiendo poseído por el Espíritu de Jesucristo. Ya sabéis que yo a veces alabo a Thor y a veces alabo a Dios. Ahora mismo me da por estar alabando a Dios, joder. Y alabando a Dios porque yo me estoy amoldando a los nuevos planes de nuestro gobierno, del grandísimo señor Rajoy, ese tío de la barba sexy. Es que, genial, joder, ese hombre. De la barba sexy. Que, joder, voy a ponerme a hablar como él, así, porque... porque yo quiero... Yo, además, como soy gallego como él... Llego de la polla de la boca. Yo quiero ser como él, porque yo admiro a ese hombre. Me mola como un del puto país y nadie le dice nada. Amén. Porque yo, es lo que hago. Estoy haciendo una puta guerra civil. Estoy preparando la guerra civil y a mí eso me parece muy interesante. Pero me requiero práctica, así que no voy a seguir hablando como él. Pero ya seguiré, tranquilos. El caso es que estoy muy de acuerdo con eso de que la gente viva y muera agónicamente, que se eliminen las clases medias y que sufra más de lo que ya sufriría de por sí. Amén. Es todo lo que tenía que decir. Aplausos, Gallardón. Yo supongo que todos los oyentes de este podcast estarán completamente de acuerdo. Plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas. Sí. Y bueno, esto es lo que tengo que decir. Gallardón, molas, porque, joder, esa ley es una ley valiente, es una ley necesaria y es una ley que obviamente va a levantar España, porque esa gente llegará un momento, ahora mismo se le dan medicamentos, pero digo yo, ¿por qué le das medicamentos a esa gente si va a morir igual? Quítale los medicamentos y ahorra. No les des ni cama, que duerman debajo de un puente. Duerman en el suelo como los animales que son. Claro, ya está. Claro. O en la alcantarilla, como dijimos antes. Y es lo que hay. Me parece perfecto. Desde aquí queremos mandar un gran saludo a Gallardón, a Rajoy, a Guindos, a Wert, sobre todo a Wert. Y a toda esa gente que está haciendo... No te vas a creer lo que acabo de leer. A toda esa gente que está haciendo España un país mejor. Atracan a un hijo de Gallardón y matan a su amigo de un tiro en Sao Paulo. Me alegro mucho. No vaya a ese país de morenos. Ahí ya madre sabe lo que hay. España es un país muy seguro. No tienes que ir a nada, tío. Ahí si hay una mínima revuelta o lo que pase, si ven a más de 10 personas juntas en la calle, la policía rápidamente saca las porras. Sí, claro. Es el país perfecto. ¿Por qué te vas a Brasil, joder? Que allí te puede matar cualquiera. Aquí no. Aquí solo te puede matar la policía. Pues sí. Los discapacitados nacidos y por nacer no pueden ser discriminados como yo. Así que, ya sabéis, no abortéis, chicas. Tener hijos deformes. Sí. Y que... aunque no sean vuestras, aunque sea una violación, en caso de violación, relajaros y disfrutar. Sí. Pensar esa violación viene por algo. Os lo merecéis por algo. Estos seres que no llegan ni a personas son necesarios para la supervivencia social. Claro. Completamente. Entonces, si te viene esta noche un atracador mientras estás yendo a tu casa y te intenta violar, relájate y disfruta. Tiene que venir un violador, no un atracador. Los atracadores no violan. ¿Y qué he dicho? Atracador, pero hablas de violar. No lo pillo. Pues porque luego el atracador te tira por un puente y mira cómo viola, mira cómo viola. Oh, Dios. Bien. Se me ha pirado. Aquí se acaba toda la época de mi argumento. Has hablado de panchitos y se me ha ido el panchito ya al cielo. Y bueno, yo qué sé, ¿de qué más vamos a hablar? O... no sé. Poco más ya queda, ¿eh? Sí, este va a ser un podcast, la verdad, bastante, bastante corto. Sí, pero... ya llevamos más de una hora y media, pero sí va a ser muy corto. Pero en el que hay, creo yo, cosas bastante interesantes. Bastante más que de normal. De todas maneras, también me gustaría hablar una cosa que, hombre, no está de actualidad como lo de los fetos asesinos de Gallardón o cualquier otro tipo de historia de las que hemos contado antes. El feto asesino de la muerte. Por Gallardón. Y tú sufrirás, oh hijo mío, como buen mutante descerebrado con chepa, 6 dedos, 4 brazos, 3 piernas y sin rabo, la ira y la codicia del pueblo. Gallardón, yo solo digo que dejarlos nacer mutantes, que cualquier día nos sale un líder fascista como Cíclope y tenemos aquí superhéroes. Sí, como el Cíclope, dice. Ah, con el ojo del culo en la frente. Es el superhéroe más fascista que se me ocurre. Joder. Claro, sí. Pero bueno, a lo que iba. Hay una cosa que ayer, no sé si gente de nuestro Tweetline... Tweetline. Niños y niñas de nuestro Tweetline. Que ayer no sé si estuvieron atentos a, como he dicho, a nuestro Tweetline. Y vieron pues un pequeño debate que había tanto en Facebook como en los Twitter sobre el uso indebido o debido de la música en los podcasts. Ahí está. Aquí tenemos... Vamos a hablar de podcasters judíos. Podcasters judíos no, podcaster hijos de puta, que necesitarían también meterse otra vez en el coño de la reconcha de su madre para volver a salir mutantes, ¿vale? Pero ahí no es a lo que... España, tierra de mutantes. España, espérate, si quieres te lo traduzco y te lo digo en un momento en alemán. Mutant Spanien. Refídete. No, gracias. Tú mismo. Bueno, entonces aquí tenemos un debate bastante bien desarrollado. Ya está muy avanzado y yo creo que casi con consecuencia, con conclusiones, no con consecuencias. Las consecuencias que la sufra cara gilipollas con su individuo. Las consecuencias será que después de lo que voy a decir yo aquí, mucha gente se planteará dejar el podcasting. Bueno, como siempre que hablo sobre podcasting. Suele pasar. Entonces aquí hay algo en lo que tanto The Writer como yo hemos llegado a una conclusión. Empezamos dándonos de hostias, como siempre, porque sí, porque que tú eres gay, que tú me la comes a mí, que no, que el gay eres tú, pues entonces yo te la como a ti. Y después de tantas gilipolleces llegamos a una auténtica conclusión, que fue la de que la música tiene que ser en su puta justa medida. Y no tiene que ser podcasters como 3 o 4 que hay por ahí que se dedican únicamente a meter canciones, canciones y canciones y canciones en sus podcasts. Si quisiéramos eso, queridos compañeros de profesión amateur, oiríamos Cadena 100, oiríamos M80, oiríamos Europa FM. Cállate, de maquero de mierda, te hablo más de Batman. Cállate, de macrado de mierda. Maquero de mierda, no de maquero. Ah, maquero, de macrado de mierda. Me he quedado yo pensando diciendo, ya cuento de qué. Una pregunta, ¿estás grabando, no? Buena pregunta. ¿Eh? Pues mira, ahora que lo dices, llevamos 1 hora y 52 minutos y no estoy grabando. Pues ponga a grabar. No, que ya está grabado, tranquilo. ¿Estás grabando? Estoy grabando. Alguien se acaba de caer, y con alguien quiero decir a Recadrano. Seguimos donde lo dejamos. No sé qué coño estaba diciendo, y ahora lo sé menos, porque tengo a otro podcaster aquí toca cojones hablándome por el puto Skype. No te voy a contestar, estoy grabando. O sea, que he sido yo el que se ha caído, ¿no? Y eres tú el que está hablando a la vez con otro. No, me están hablando, yo no estoy hablando con nadie. Ya, puta babilónica, ya. El caso es... Me da igual que seas de Vigo, cállate la puta boca. Estoy haciendo cosas importantes. ¡Oh, si es de Vigo solo puede ser una persona! Sí, obviamente es él. Andy Fern, ¿no? Sí, Andy Fern, cállate la puta boca porque estoy grabando el rap. Pues métetela aquí, que vamos a la acera con sus putas músicas. No, perdona, estoy hablando de la música. ¿Pero con quién estás hablando, con él o conmigo? Conmigo mismo, obviamente, porque eso soy un podcaster. Yo no hablo con nadie, hablo conmigo mismo y tengo algo de la hostia y me grabo y lo pongo para que la gente lo escuche. Hola, soy podcaster y me dedico a hablar a los pósters de Bruce Lee que tengo en la habitación, a darme cabezazos contra el gotelé y arañar las cerraduras de mi casa. Sí, efectivamente. Reflejo de un podcaster, por The Writer. Bueno, el caso es que el debate este del que hablábamos antes, que asumo que se grabó lo que estábamos comentando antes. Sí. Lo empecé yo diciendo por Twitter que... El oyente de podcast no quiere oír música, quiere oír podcast. Y si quisiera oír música, estaría oyendo música, no un podcast. ¿Por qué dije eso? Por esos podcasts que te ponen música, así en plan de estoy hablando y de repente te pongo música y adiós, ya volveré dentro de 10 minutos. O podcasts que son podcasts musicales ya directamente, que ya es el culmen de la gilipollez. Es en plan, no quiero oír música, por eso quiero oír una puta voz. Si quisiera oír música, tengo aquí toda la colección de discos de Mayhem y me la ponía. No quiero oír tu puta música. De mierda. Quiero oír, si es que lo quiero oír, lo que tienes que decirme, no lo que escuchas, porque me da igual la música que escuches. Y yo supongo que mucha gente estará de acuerdo conmigo en eso, que si escucháis un podcast, aunque tenga musiquillas y tal, queréis oír voz. Es que para eso se hace un podcast. Un podcast se hace, es la narración porque, del pueblo. A ver, y yo dije también, que, y seguro que estáis de acuerdo muchos, La gente que oye podcast, la mayoría, no todos, pero la mayoría, viene huyendo de la radio, porque todos sabemos que la radio es una mierda. Porque hay muchas cosas por las que huir de la radio, pero una de las cosas que más me cabrea, aparte de la censura, que me puede parecer perfecta, porque joder, hay algunos gilipollas a los que no le deberían dejar dar sus opiniones, este rollo que tienen en la radio de "y ahora te pongo una canción". Yo, me da puto tío, asco. Estaba oyéndote hablar de política, no quiero que me pongas una puta canción. No, ahí no. Si están hablando de política, no te ponen canciones. Eso ya te lo adelanto yo, porque yo soy mucho de escuchar esos tipos de programas. Pero sí es verdad que en programas de entrevistas o en programas de tertulias que pueden ser interesantes o que tienen algún tema interesante, Carne Cruda, La Nube y un largo etcétera, de repente te casca una puta mierda de programa musical que dices tú. Sí. Y ¿pero qué me estás contando? Yo no vine a oír eso. Y con el podcasting pasa lo mismo. Hay podcasters, menos mal que no son demasiados, porque como nadie sabe de edición, pues es difícil para ellos hacerlo. ¡Qué cabrón! Joder, es así. No lo hacen mucho, pero hay quien lo hace eso, de poner la música. Y a ver, no vine a oír música. Dame lo que quiero escuchar, cabrón. Dame y es básicamente... Básicamente es eso lo que iba a decir. No quiero oír vuestra puta música. Cuando hay música, la corro para adelante. Algún podcast lo dejé de escuchar porque metía mucha música. Como el de Cielo Nuclear, ¿no? No, alguno. No me acuerdo cuál. Creo que ni siquiera el español. Porque yo ya sabes que podcast español a esa hora debo escuchar poquísimo. Sí, 3 o 4 me dijiste. A ver, 3 o 4 no, pero 10. ¿Y 3 son tuyos? Pero 10 a lo mejor. ¿Y 3 son tuyos? Yo no escucho mis propios podcasts. Ya sé que soy la pollísima. No, perdona, tú escuchas tus propios podcasts. ¿Quién lo sé yo? ¿Quién te lo dice? No te lo voy a decir quién, pero va. Yo sé que escuchas tus propios podcasts. Es más, sé que te tocas después de escuchar tus podcasts. No, mójate ahí a muerte. ¿Que me moje yo? ¿Y por qué tengo que mojar si eres tú el que le da vergüenza admitir? ¿Por qué no puedes decir eso y luego...? ¿Pero el que no puedo decir? A ver si te crees tú que vas a dar tú la vuelta a la tortilla, chaval. Vamos, anda. No sabes tú con quién te la estás jugando aquí. A ver, a mí si tú... Me tienes que robar una cuenta de internet para que te diga algo. Si tú tienes 15 horas de edición en tu podcast, a mí me da igual. Pero yo no. ¿Y por qué? Porque no lo escucho. Yo sé que mola y lo subo y punto. ¿Y qué? ¿Cómo hago con el robbery? Le meto música de fondo, le bajo el volumen al 15 a la música y lo subo. Es así. Eso es toda la... Dios, crear ya por favor un grupo en Facebook que se llame Señores que bajan al 15 la música para meter la música capot. Eso es toda la edición que tengo yo. Luego está otro podcast. ¿Pero qué tiene que ver la edición para que luego te escuches o no te escuches, tío? Que no me escucho porque no me hace falta. Reconócelo, The Brighter. Sabes que te tocas con tus propios capítulos. No. Sí. Yo ya sé que soy la polla, sé que soy uno de los mejores podcasters de cines del país, joder. Sé que tú y yo tenemos el mejor podcast en general del país, pero no me hace falta escucharlo para saberlo, yo lo sé. Ya, o sea, que no vas a escuchar este podcast después de haberlo grabado. Bueno... No, ahora no me valen buenos, ¿esto es sí o no? No, ¿para qué? Si ya sé cómo es. Seguro. Claro. ¿Seguro? Seguro, si ya sé cómo es. Vale, muy bien. Si lo estoy haciendo. Muy bien, muy bien. Ya luego daré yo la sorpresa. ¿Tú piensas que no tengo cosas que hacer? Sí, claro que tienes muchas cosas que hacer, joder. Que seas estudiante y puto vago no significa que no tengas cosas que hacer. Yo con tal de que cueles ahí los 2 audiocorreos esos que hay que meter, a mí me sube la polla lo demás. Yo los voy a meter, tú tranquilo. ¿Pero me prometes que no vas a volver a escucharlo? Claro, ¿para qué? Vale. Este me va a poner a parir ahí a muerte. No. Ahora me conocen por mis speech. ¿Y tú no vas a escucharlo? Porque yo te puedo grabar una hora más después contando toda la puta peli de Batman. Sí, bueno, pero el que tiene la grabación soy yo. ¿Y qué? Pero luego me la mandarás y lo pegaré al final ahí chuscamente. ¡Qué gitanaco! ¡Qué gitanaco! Lo pegaré al principio. Lo pegarás a un volumen más 13, ¿no? Por lo menos. Claro que sí. Camarero, póngame otra. Bueno, pues... Eso. Pues no sé eso, si estabas tú. Yo empecé con el speech y me quisiste reventar tú, porque tú eres la voz dominante del podcast. Pues nada, adelante, termínala tú. No, yo ya terminé, por eso te preguntaba qué opinas de todo lo que dije de la música. Pues, que es lo mismo que estaba diciendo yo. Bien. Claro. ¿Y usted tiene algo que decir mándenos un email a cuarto... ¿Cómo? 4-R @hotmail.com dándonos su opinión. Estamos esperando ahora mismo todas sus respuestas. Si nos mandas un audio correo, mejor, porque yo me estoy cansando de leer tanto comentario. Envíenos un audio correo a 4-R@hotmail.com o déjanos vuestro comentario directamente en nuestro blog, que es... No nos lo dejes en el blog. No, me cansé de leer el blog. Os voy a contar una cosa. Yo en mis otros dos podcasts no leo los comentarios. Los comentarios. Los comentarios no los leo. ¿Te ha salido tartamudo o ha sido la conexión? No lo sé. Comentarios. Los comentarios. Joder, porque estoy angustiado ya con tanto comentario, joder. Pues nada, tío. Dejen sus comentarios en cielo-nuclear.blogspot.com. Eso, si queréis contar qué tal las Cuarto Reich, ponerlo en el nuclear, porque a mí me da igual lo que pensáis. Enviar los audiocorreos al Robery. El Robery no tiene dirección de correo. ¡Oh! Por favor, en esta sí que os lo pedimos. Y mira, además, aconteciendo una noticia que os quería dar a última hora... Que es ni más ni menos que el hecho de que tanto The Writer como yo vamos a ir a las JPod 12 de este año, a ese país que hay al sur de la península, al desierto de Sevilla. Y África del Norte. Efectivamente. Sí, lo estamos diciendo con muy poca épica, pero sí, vamos a ir a Sevilla finalmente. Bueno, luego te dejo que lo vuelvas a decir. Por favor, a todos los que nos estáis escuchando, que disfrutáis, que nos dais vuestro dinero... Por favor, porque Darnos más. Porque el vuelo me valió 117 euros y pico. Y a ver si me salen bien los planes, si no tengo que dormir en Coruña la noche que vuelva. Y con dormir en Coruña me refiero a tirarme en un banco del Orfán y esperar a que ningún gitano me atraque. Que sepáis que él se está quejando, pero aquí el único que lo va a tener muy chungo voy a ser yo. Si vas a ir en tranca. Yo tengo que conseguir los días para poder bajar a Sevilla... Tengo que bajar, seguramente, y quería bajar en coche, pero no voy a poder porque el gasto de gasolina es muy, muy grande y seguramente tenga que coger un tren que me va a costar más caro que el billete de avión que de The Writer, porque yo todavía sí. No sé si voy a bajar. ¿Cuánto cuesta? 90 euros ida, 90 vueltas. Hostia, pues sí. ¿No lo puedes pillar de ida y vuelta? No, porque voy en AVE. ¿No? Y en César me imagino que se habrá, ¿no? Pero no te puedo decir porque depende lo que me den... Vuelvo un día o vuelvo otro. Pero bueno, ese no es el tema. Por favor, buscar en Google Podcast de la Buhardilla y enviarnos ahí todos los audiocorreos que tengáis para nosotros. Buscar Gravina82 Podcast y enviarnos ahí también todos los audiocorreos que tengáis para nosotros. ¿Por qué? Porque soy así de cabrón. En cualquier podcast al que encontréis en la red, enviarle un audio correo diciendo que os ha parecido este último raid. O cualquiera en general. Mira, es verdad. Decirle qué os parece este podcast. Así, no hace falta que sea este capítulo en concreto. En líneas generales, vamos a joder. Si conocéis podcasts andaluces... Dirás que no ha sido grande, ¿eh? Sevillanos concretamente, y os apetece... eso, mandar... O audio correos o correos descritos. A mí realmente me come la polla. Contándole qué os parece Cuarto Reich Podcast. O incluso por Twitter. Si los tenéis en Twitter, los citáis. ¿Sabéis que Cuarto Reich es la polla? ¿Cómo me río escuchando Cuarto Reich? Bla, bla, bla. Con copia 4-R@hotmail.com. Era eso, o sí, ¿no? O sí, 4-R, todo escrito con la R con dos R's incluso. Escrito con número. Menudas putas mierdas de cuentas de correo que cascas, me censuraron, tío. Todas las otras. Joder, te las robaron, ¿verdad? No, las censuraron. Escucha el primer capítulo de Cuarto Reich, sabrás por qué tenemos estas cuentas de mierda. Porque lo implicamos. Sí, sí, sí. Hostia, qué idea, joder. Es grandiosa, ¿eh? Una pena que la mayor parte de nuestra audiencia suda de los podcasts y no va a hacer eso. Da lo mismo. Pero hacerlo. Si queréis hacerlo en serio, ¿eh? Sería genial. No le habléis de su propio del podcast al que le escribáis. Hablarle de Cuarto Reich. De qué os parece. Es más, si tenéis que hacer un examen o tenéis que hacer una reválida para septiembre, escribir en la hoja del profesor lo bueno que es Cuarto Reich Podcast. Bueno, eso ya no. Sí, te encuentras un libro en la biblioteca, escribe una redacción en las tapas del libro de lo que te parece Cuarto Rage Podcast. Así con todo, hacernos spam, porque el spam es lo que nos va a acercar a ti. Pues, qué grandiosa la frase. Sí. Y ahora... ¡Me siento épico! El caso es que vamos a estar allí, en Sevilla. Epic Man. Del 19 al 21 de octubre. Dios, ¿qué es esa mierda? El metro que se me va. Ah. Bueno, el tema, que vamos a estar allí del 19 al 21 de octubre. Vamos a, obviamente, joder, traer la furia nórdica. Vamos a quemar Sevilla. Vamos a ponernos delante de esos podcasters que tanto nos odian y decirnos que coman nuestra gran y enorme polla norteña, que los Jotuns están bajando de Jotunheim y que todo eso va a convertirse en un páramo de hielo. Yo no meto mi polla en cualquier boca. Yo solo digo que Reich is coming, al igual que el año pasado, pero este año está viniendo al completo. Y que allí va a haber peña que va a morir. Va a llorar mucho. Y ahora la cosa gorda, gorda, gorda. Y pero no soy yo. Que no es RK, aunque lo incluye. Aunque me incluye, hijo de puta. La cosa gorda, gorda, gorda, aunque no es seguro aún. De hecho, para que sea seguro necesitaremos vuestra ayuda. ¿Sabéis que en las... Sí, joder, el Reich pidiendo ayuda, qué asco. ¿A qué niveles caemos? No estamos pidiendo ayuda, estamos haciendo que nuestros obreros trabajen para nosotros. También es verdad. Trabajar para nosotros. Esclavos, hijos de puta, desgraciados, perros, sucios, sucias. Mira, yo entiendo que no queráis pagarnos, porque entiendo que estáis ahorrando para iros a la capital de este país, a Berlín. Yo lo entiendo, que queráis iros a Berlín y que no queráis donarnos dinero. Vale, pues no nos donáis dinero, pero... tenéis que hacer que aún no se puede hacer, ya avisaremos cuando se pueda, o si estáis al tanto también ya lo veréis. Tenéis que pediros un favor enorme y que trabajéis mucho por nosotros. Sí. Estamos apuntados, sabéis que en las jornadas de podcasting hay podcast en directo, básicamente cuatro tíos se ponen ahí a hacer las gilipollas y dicen que están grabando un podcast cuando realmente están haciendo el payaso. Bien, queremos hacer lo mismo, pero bien hecho. Haciendo estamos, realmente podcasting, porque estamos, nosotros sí hacemos podcast. Estamos apuntados a los directos de las jornadas. Queremos decirles a esa gente con un micro en la mano que los odiamos, que Sevilla huele mal, que no voy a volver a ir por allí y que me coman todas la polla, que saluden al Reich y toda esa mierda que decimos aquí en el podcast. Será los directos que se van a hacer allí básicamente son 8. 4 están elegidos por la organización, sabiendo quién es la organización, sabiendo que está la puta asociación esta de mierda por medio, asumimos que no nos van a escoger. El tío que controla los directos, no, que se emitan bien y se graben y tal, es uno de los tíos de la radio esta de mierda, de los podcasts, que me odia y me echó de la radio. Y que a mí también me odia. Pero a ti te tienen la radio, que aún vi hoy un tuit tuyo. Ay, cabrón. Sí, es verdad. Ayer me tuiteó el último capítulo de Cielo Nuclear Podcast, tu podcast sobre el fin de la destrucción del planeta. Ese que dura 20 minutos de mierda, ¿no? El último capítulo. Ese que dura 20 minutos, pero son 20 minutos de mierda de buena calidad. Bueno, los hay mejores. Sí, claro. Tu podcast de cocaína, ¿verdad? No, digo dentro de ese podcast, los hay mejores. ¿El de ayer lo oíste? ¿Cómo? ¿El de ayer lo oíste? Sí, lo oí y por eso lo... ¿Y no te gustó? Hombre, me gustó, pero los hay mejores. ¿Cómo cuál? Como casi cualquiera. ¿Qué menos gilipollas? Menos el de los zombies. ¿Y el de ayer no te gustó en serio? Es el peor junto con el de los zombies. ¿Por qué? Yo qué sé. A lo mejor es porque dura tan poco. Pero si dura como los demás. Pues a mí se me hizo corto y aburrido. ¿Yo qué coño sé? Si se te hace corto no puede ser aburrido. Depende. A mí también me pende entre las dos piernas principalmente. Bueno, el caso, deja de spamear con tu puto podcast, o si no te empiezo a hablar de Delirio Exegrable, ese podcast sobre asesinos de la vida real. ¡Qué grandioso podcast! Ese sí que lo tenéis que escuchar todos. Tiene dos voces de mierda de un tema que está interesante, pero que se les va a acabar rápido. ¿Cómo que se nos va a acabar rápido? Tenemos toda la puta historia de la humanidad, de gente que mata a otra gente. ¿Has visto? Qué buen spammer te he hecho. Más se te va a acabar a ti el tuyo. ¿Por qué? Hay más asesinos que formas de acabar con el mundo. Perdona, estás muy equivocado. Estás muy equivocado tú. No, estás muy equivocado tú. ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas a que yo continúo ahora mismo? Con mi podcast y tú con el de Delirio Execrable y el mío dura más tiempo. Te apuesto mucho. ¿Qué te apuestas? Porque el mío da para más. ¿Qué te apuestas? Cualquier cosa. Los papeles del coche. Yo no tengo coche. Pues te los apuestas igual. Vale. Vale. Qué bien, no tengo nada que perder. ¿Cómo que no? El coche. Pero no tengo coche. Bueno, ya lo tendrás. ¿O no? Pues la bicicleta. Bueno, vale. Pues es de Delirio Execrable es la polla. Solo tiene 2 capítulos, muy pronto va a tener 3. Lo hago con una chica, lo cual eso siempre sube las descargas. Sí. Y bueno. Las descargas genitales. Sí, sí. Si vieras a la chica, te subirían las descargas genitales. No creo. Es una chica sexy. Me da lo mismo. Pues el caso es que, volviendo al tema de Cuarto Rai. Hostia, es verdad que estábamos grabando. Sí, sí. El rollo es que, como ya digo, 4 podcasts en directo los elige la organización. Y la organización, ya sabemos que es la asociación, realmente. No nos van a escoger. Pero otros 4 los elige... El pópulo. El pópulo. Y ahí, viles seres inferiores, es donde os necesitamos. Va a haber un momento, aún no es ya, pero ya os avisaremos. Ya haremos spam a dolor por todos los putos sitios. Yo supongo que incluso grabaremos un audio especial, aunque no sea un capítulo, una cosa de 2 minutos, avisando de que ya empezó. Se va a abrir en la página esta de las JPod, que creo que era jpod12.es. Creo, bueno. Creo que sí, caso, es esa, creo que sí. Sí. Allí va a haber un momento en el que se abra un rollo para votar. O a lo mejor lo retuercen los putos de la asociación y lo hacen por el su puto foro de mierda. Bueno, y seguramente lo hagan este rollo de ser simpatizante de la asociación para votar. Eso no lo pueden hacer. Como hagan eso, no voy. Pues seguramente lo hagan porque lo hicieron el año pasado y es como lo hacen. Pero ya dijimos en su necracia que no tiene que funcionar así. ¿Y qué? Pero va a funcionar así, lo sabemos. Son unos gays. El caso, vosotros buscad la manera de votar. Aunque no vayáis a vernos en directo, aunque no podáis ir hasta allí. Necesitamos vuestro apoyo porque esto es nuestra forma de esto es nuestra forma de divertirnos y es una forma de vosotros esta es mi forma de joder a los demás, perdón. Hace mucho tiempo. ¿Y joder a los demás no es divertido? Sí, también. Pues entonces es tu forma de divertirte. Vale. Es una forma de que vosotros os evadéis del puto mundo que vivís día a día lleno de intolerancia, yendo de mierda, de amargura, de jaleo, de crisis, de estrés. Somos vuestro zen y vosotros sois nuestro Kia. Entonces lo que tenéis que hacer es apoyarnos a nosotros, votando, ingresándonos dinero para que nosotros podamos crecer con vosotros y hacer de esto la puta hostia. ¿Y qué más? Pues soplas. Lo que iba a decir yo. Aunque no vayáis a venir a vernos y digáis, joder, ¿para qué me voy a molestar en votar si total no los voy a ver? Va a dar lo mismo. No va a dar lo mismo, porque, a ver, aunque no va a ser lo mismo, claro, va a ser parecido. Os cuento, estos directos, si es como todos los años, se van a grabar en vídeo y van a quedar para la posteridad. Y no solo eso, van a quedar en la posteridad en páginas web de gente que nos odia. Pero van a tener que ponerlo por cojones, porque no digo yo que, porque si no ya van a quedar en evidencia de todo, que no nos van a poner a nosotros. No, tienen que joderse y ponernos tragar con nuestro careto. Si los odiáis a ellos, aunque no os gustemos nosotros, si nos amáis pero no podéis venir a vernos, votarnos igual. Porque, joder, vais a poder ver el vídeo este, que se graba allí. Vamos a poder darle en la cara a los gilipollas estos sevillanos. En definitiva, va a ser genial. Va a ser genial y vamos a salir de allí, pero... ¡Buf! Con gente llorando. Va a haber gente llorando, diciendo... De risa, de dolor y de emoción. Todo junto. Sí, sí, todo junto. Además, seguro que hay gente que, como yo, por ejemplo, el año pasado, que me quedé allí viendo todos los directos, hasta de algún podcast que no escuchaba, pues supongo que habrá gente que hace eso también. Entonces, mucha gente nos va a conocer y los llevaremos al lado oscuro y podrán compartir vuestra afición por vuestro podcast favorito. Y eso siempre está bien. Fantástico. Joder, hay que traer gente a la secta, ¿no? Es así. Esto no es una secta. Esto es una ideología política. Es un Reich, es el cuarto. Hijos de puta. Entonces, imaginaros que obligamos a 100 sevillanos que hay ahí sentados, o 200, o la peña que quepa en esa sala. A lamernos los huevos. A lamernos los huevos y a gritar que saluden al rey. Imagínate, no pagaríais hasta por ver eso. Imagínate que no lo hacen. Si no lo hacen, habrá fuego y dolor. Ira, llamas y desperdicios. Sí, sí. Entonces, es eso lo que os digo. Votarnos. Va a ser una pena que no abra la votación aún todavía, pero en cuanto abra, vamos a grabaros un audio así pequeñito avisando, por si acaso. Una pequeña cuña de publicidad. Tenemos que publicar, que publicitarnos. Sí, sí. Incluso podíamos mandarlas a otros podcasts y algún insensato la pondrá. Me juego lo que quieras. Pues esos son los favores que os pedimos el capítulo de hoy. Primero, parar de comentar en el blog. Me da pereza. Segundo, mandarle audio correos a otros podcasts, sobre todo si son andaluces o sevillanos. O videobloggers, que nos da igual, ¿eh? O videobloggers. No, pero sobre todo a podcasts. A mí los videobloggers que algún día morirán. Como tú y como yo. No, pero a ver, el podcasting es un medio que bien hecho va a acabar absorbiendo la radio algún día. El videoblogging da igual como lo hagas. El mismo formato de cual algún vídeo en YouTube es mierda. Estoy de acuerdo. El caso es que necesitamos eso. Que paréis de escribir putos comentarios. Que le escribáis, que le mandéis audio correos o correos normales, pero preferiblemente audio correos, porque así los pondrán más fácilmente, a otros podcasts contándoles... ¿Qué os parece Cuarto Reich? Necesitamos que nos votéis cuando llegue el momento para los directos de las jornadas de podcasting. Necesitamos también que no abortéis, que tengáis hijos mal formados y os riáis de ellos. Y no sé si necesitamos algo más. ¡Qué cabrón! Estamos necesitados últimamente, joder, la crisis está llegando al Reich. ¿Necesitamos que te chupen el rabo también? Sí. Y luego, por supuesto, seguimos necesitando dinero. Aunque es verdad que el dinero que pagamos para ir allí a Sevilla está pagado de nuestros bolsillos. De hecho, yo que administro vuestro dinero, os puedo decir y os digo que el dinero que estáis donando no se tocó, está ahí. Sigue intacto. Tal y como siguen las cosas, estoy por que siga intacto debajo del colchón, pero sigue ahí. Y podéis seguir donándonos porque muy pronto deberíamos tener... este ordenador que nos van a regalar para hacer la radio, y no sabemos si al principio va a poder emitir las 24 horas, pero malo será que unas cuantas orillas no pueda, y estamos preparando cosas chulas. Además, se me ocurrió que, joder, yo quiero ser uno de esos podcasters que se creen famosos y quiero hacer chapas de mi podcast. ¿Qué coño? Quiero hacer chapas en mis tres podcasts. Como quiero hacer chapas en mis tres podcasts, si me las pagáis vosotros, mejor. Así que, eres. Así que podéis ir a cuarto-rage.blogspot.com y dejar allí vuestro dinero en el botón de donar del PayPal. También se me ocurrió que si queréis una chapa y vais a estar en Sevilla, a mí avisarme y decirme de qué podcast queréis la chapa. Podéis querer una chapa de Cuarto Reich Podcast, lo cual sería lo más normal porque es un podcast de la hostia. Podéis querer una chapa de probablemente el mejor podcast de cine de España, que es This Is a Robbery. Y queréis también, tal vez, aunque tenga pocos capítulos, tener una chapa de un podcast que nadie más hace algo parecido en España. Que es el de Cielo Nuclear, por ejemplo. Sí, podéis querer una chapa de Cielo Nuclear. Que te se llena la boca. Que te se llena la boca con todo lo tuyo. Que sí, joder. Es que yo tengo más podcasts para llenar la boca que tú. Me da lo mismo. Joder, ya estamos con yo más que tú, yo más que tú. Siempre más que yo, siempre más que yo. Si queréis una chapa de cualquiera de nuestros podcasts, solo pedirla. Solo eso. Pedirla. The Brighter nos la va a cobrar. Y si queréis una chapa que putea cualquier otro podcast, también la haremos, encantado. Te la hago, yo mando a mi hermana de 12 años que dibuje cualquier gilipollas y lo meto dentro de una chapa. Sí, sí, sí, sin problemas. Yo qué sé. Vosotros avisad. ¿Que queréis el podcast de la buhardilla con la buhardilla en llamas? Se hace. No sí, pasa sí. Nada. ¿Que el podcast caramelizado lo queréis tostado? Se tuesta. No pasa nada. ¿Que queréis a los Danco en vez de los Danco los brancos? Se hacen los brancos. Los brincos. Los brincos. Mejor. Ya, momento musical fue antes. Pues, sí, joder. Vosotros avisar que si vais a estar por Sevilla y tal, yo traeré mis chapas. Además, las chapas siempre son interesantes para usar como arma, ¿no? Porque tienen un pincho. Así que si alguien huele excesivamente mal allí, si alguno de guardilla os viene a comer la olla, siempre podéis sacaros la chapa de Cuarto Reich y clavársela en la nariz. O en un ojo, que duele más. Y queda más bonito luego en el expediente policial. Y además luego eso es propaganda, ¿no? Es como lo del asesinato de Denver. Efectivamente. Mueren 12 personas en las jornadas de podcasting por asesinadas con chapas de Cuarto Reich. Joder. Eso sería lo más grande que nos puede pasar. Eso sería... Ay, y si eres un asesino loco que crees que vas a buscar un sitio donde haya mucha gente y además nos amas, como este tío le pasaba con Batman, pues ve allí y en medio de nuestro directo empieza a matar peña. Menos a nosotros, claro, si nos quieres seguir escuchando. Claro, que si no nos quieres seguir escuchando, mátanos también. Y a 3 o 4 escuchantes, que ya te diremos nosotros cuáles son, que no queremos que mates, ¿vale? Al resto puedes hacer lo que quieras. A la mierda, a mí como si los matas a todos. Pues a mí no. Por mí como si matas a la tipa con la que voy a ir en el avión, y a los tíos estos gallegos que supongo que irán también en el avión, y a la tipa del podcast de las series que va a ir en el avión. Tú mátalos a todos, joder, a mí me da igual. Ah, bueno, montamos una fiesta en el Valhalla luego. Tiros y muerte. Claro, porque moriremos en batalla. Por supuesto. Y bueno, ya para ir terminando el podcast... Habría que leer la Biblia nazi, pero no me apetece. Así que voy a verme poseído por el espíritu de Jesus Christ, una vez más. Y voy a... En vez de leer la Biblia nazi, voy a comentaros por qué debéis alabar al Señor, joder. Alabado sea. El Señor, Dios. ¿Sabes que hoy no te habría hecho yo mi presencia aquí, verdad? ¿Cómo? Hoy mi presencia aquí ha sido nula. Pues habla por la voz de Dios. Ah, no, yo no. Ibas a hablarlo tú, por la voz de Jesus Christ. Pero estabas tan emocionado hoy. Hoy has venido emocionado, tío. Sí, tío, tenía ganas de grabar. Yo también. Tenía. Tú cantaste una canción de Sinatra, cosa que yo no podría hacer. Porque, sí, pero ya ves tú cómo la canté. Guay. Sí, vamos, de puta madre. Hostia. A ver, Sinatra es Sinatra, joder. Pero yo qué sé. Flan Sinatra. Oh, qué chiste más bueno. El viejo Frank. El viejo Frank. Es como el castigador, pero en Sinatra. Qué grande. Y bueno, tócamela otra vez, Sam. Ahora voy a hacer una cosa, a ver si funciona. Bueno, me está dando miedo. Sí. básicamente... A mí, joder, antes de que hables en la voz de... Antes de que te sumerjas en el mundo celestial en el que Dios te posee, Jesucristo te posee, la Virgen María te posee y Magdalena te la chupa... Me gustaría comentar un audio correo. Hola. Que tenemos pendiente. ¡Hostia! ¡Hola! ¡Qué susto me he dado, tío! ¡Kyle! ¡Ah! Eso no se hace, tío. Que me pega un susto que te cagas. Te da la vuelta a la cabeza y todo. Hola, estás en directo en Cuarto Reich. ¿Quieres decir algo? Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿me oís? Hola. Yo sí. A ver. RK no, porque tiene un ordenador de mierda. Que sí, oigo que estoy vacilando. Que estoy vacilando. Bueno, básicamente estamos grabando Cuarto Reich ahora mismo. Yo estoy sintiendo el poder de Dios dentro de mí. Eres un cabrón. Pero acabo de ver que te conectabas y digo ya, el poder de Dios puede esperar. Espera, es que os oigo mal, ¿eh? ¿Y eso? ¿Verdad yo que iba a comprar tu voto? Que yo... Óyeme bien, que tengo que ofrecerte dinero a cambio de favores. Ay, ahora me parece. Y ya oigo bien. Nada, de Brighter te quiere hacer una petición, que es hacerte 2 cunilingüis el día que tú quieras a cambio de un voto. Sí. ¡Hala! Es que estamos... igual. No, es verdad. De hecho, lo estaba diciendo hace un momento. Cuando oigas la repetición lo vas a flipar, pero es así. Qué bestia. Bueno, mira, cuéntaselo tú, porque yo ya lo dije antes. ¿Otra vez todo? No, a grandes rasgos, yo solo quiero su voto. A grandes rasgos vamos a intentar... Bueno, vamos a acudir lo primero a las ferias o a las jornadas del podcasting, ¿de acuerdo? Del 2012 sí. En Sevilla, en ese pueblo de mierda. En ese pueblo de granjeros. Y os van a invitar a 2 cervezas cada uno. No, a mí no. No. Pero bueno... Lo de las cervezas va por otra parte. Eso no es el tema. El tema está en que vamos a presentar nuestro podcast para hacerlo en directo. Y esto ya lo presentamos. Y necesitamos votaciones de la gente. ¡Hala, qué guay! ¿No? En favor a nosotros. Pues eso, vótanos. Entonces, te pedimos tu voto y si vas a estar, también pedimos tu presencia. Si no estuvieses, no pasaría nada. No, pero no creo que pueda ir. Sobre todo tu voto. Una sí, hombre, que no ¿dónde, puede ser? ¿Dónde hay que votar? Aún no están abiertas las votaciones. Pero ya avisaremos. Vale, vale. Bueno, tenemos nuestro primer voto asegurado, ¿verdad que sí? Bueno, es el tercero. No sé hombre. Si podemos votar a nosotros mismos. Hombre, yo me voy a votar a mí mismo. ¿Cómo lo ves? O sea, No. Para ser más democráticos, tú votas a The Writer y él te vota a ti. Pero qué democracia. ¿Qué democracia? Aquí no hay democracia, aquí hay manipular. Claro. Dictaduras. Esto es así. Autarquías. Pero, a ver, pero lo que hay que votar no es a nosotros, es el podcast. Ya. Sí, entonces, no sé. De todas maneras, si saliese votación así para mejor podcaster, tú puedes decir que es Recadrano. O puedes decir que es Right. No, tú di que es Recadrano. Pero no lo digas, tía, porque el premio es un micro y RK tiene un micro mejor que el mío. O sea, no lo digas, tía, no ¿sabes? Digas. No lo digas, porque el RK se sube a Castro Udiales y te da lo tuyo, ¿sabes? Vale. O sea, que al final vais a ir, os vais a limar. Sí, voy a pagar 117 euros y pico. Yo pagaré unos 180. Tengo que... Tengo que... Que os sale barata la broma. No, y espera el hotel, porque los vagos estos de mierda no tienen nada con hoteles aún. Que estamos hablando de hotel, pero no íbamos a coger unas cajas de cartón y irnos debajo del puente Triana. Tal como es esta gente, seguramente sí. Pues ya está, ya tenemos sitio. Pero si mira, ahí hace calor, os vais de camping o algo. Claro. A la mierda, yo voy a ir desnudo por la calle, en plan, estoy en Sevilla. Sí, pero nos podemos ir a un camping perfectamente, nos compramos dos quechuas de esas del Decathlon y claro, dos chusecon. ¿Dos té? Chusecon. Joder, las que tú dices, las quechua esas se llaman así, chusecon, porque se recogen en 2 segundos. Se abren en 2 segundos. Es como el Rage, compañeros. Las tiendas de campaña del Decathlon se alzan en 2 segundos. ¡Alzaos! Ya sé cuál. Vale. Y entonces, espera, que no, hay una cosa que no he entendido. ¿Está abierto? ¿Cómo es para que vosotros vayáis a hacer el directo? ¿Todavía no está cerrado el...? Claro, no está cerrado, no se puede votar aún. No está cerrado porque no se ha abierto todavía. ¿El elenco de podcaster que van a participar? Claro. No, pero es que a ti te da lo mismo quién vaya a participar, tú solo vas a votar a Cuarto Rage Podcast. Vale, eso lo damos por supuesto, pero quiero decir, ¿no tienen ya hecho...? No. Jolín. No, porque se está apuntando la gente. Todavía no están abiertas las votaciones, si es a lo que te refieres. Uh-huh. Vale. No, pensaba que a esas alturas ya... Es que deberían estar abiertas. Estás hablando de sevillanos. Vaya. Deberían tener tratos con hoteles. Yo no me meto que luego me dan cañita. Tranquila. Deberían tener un programa de al que le dan cañas a mí siempre, o sea que tranquilo. Joder, son unos vagos de mierda. Yo te voy a decir la verdad. Es más, tú les vas a decir ahora mismo cualquier cosa que tú quieras, te invito yo, porque la hostia me la voy a llevar yo. O sea, te invito yo a que digas lo que quieras. Bueno. No te creas que a mí también me dieron, ¿eh? Que por hacer un chiste malo luego me pusieron verde. Sí, pero a ti no te han robado una cuenta de correo. No. Ah, también, bueno, ya lo oirás cuando oigas el podcast, pero también tenemos otra petición a los oyentes. Ay, bueno, a ver, porque al final me voy a pasar aquí la vida entre votando y no votando. ¿Tienes la libreta a mano? Sí. Pues tienes que enviar cualquier audio correo o cualquier comentario a cualquier otro podcast hablando de Cuarto Rage. En plan, me gusta muchísimo vuestro podcast, no sé qué, sois acojonantes, el RK mola que te cagas, el de Writer está muy bueno, quiero seguir escuchándolos, arriba Cuarto Rage, hijos de puta, y lo envías a Gravina 82, por ejemplo. ¿Y quién dice Gravina? Oíste, ¿quién dice Gravina? Y digo yo, ya ellos que no dicen les importa. Ya. Esa es la idea. A nosotros nos hace más ilusión, créeme, porque tú nos enviarás luego una copia con lo que te hayan contestado ellos. Y nos vamos a partir todo el nardo. Yo pienso que directamente le van a contestar. Bueno, pero lo que nos vamos a reír va a ser muy grande. Hombre, yo creo que... Porque créeme que las redes sociales lo dirán. Yo creo que Gravina sí que contestaría. Los otros ya no sé. Pero ellos fijo que contestan. Gravina igual sí. Sí, ojalá. Los podcasts que yo escucho tampoco... no están metidos en este bucle que tenéis de... Os odio mogollón. Bueno, ¿y qué más da? Tú mándaselos igual. Bueno. Si se trata bueno, de ya veré, ya veré. Hombre, no se lo envíes a, no se lo envíes al tío este, al subnormal este que hace el podcast este de This is a Robbery. Ni al otro gilipollas ese, que hace el cielo no nuclear. Porque enviárselo a esos es tontería. Ese que solo sabe hablar de superhéroes. Ese, que oh, solo habla de Batman. No sigas hablando de Batman, sí. Vale, no, ya, por en serio. Favor, no, es que yo no he visto Batman y me está intentando reventar la película. Lleva todo el podcast angustiado el hombre este. Porque es que yo quiero verla también. ¿Cuándo quieres que vayamos? Es guay. ¿Cuándo quieres que vayamos? Dímelo, Magel. Vale. Sí, que estuve en Madrid y no apareciste por ahí. No, que yo no aparecí, no. Me dice a la una de la noche, estoy por tu tierra, ¿dónde puedo ir? No, a la una de la noche no, a las 8 de la tarde. Pues para que veas tú a la hora que lo vi. No, ha pasado, fue así de repente. Sí, no, fue la oportunidad del momento. Pues si me lo hubieses avisado un día antes, habría cambiado el día. De verdad. Nah, de todas maneras, ¿y al final viste Andy o no? No, porque al final cogimos entradas para la Warner y estuvimos allí. Pero todo qué triste soy, me cago en la puta. Vengo a Madrid para ir a la Warner. Joder. Ya ves. Pero me lo pasé. Sí, sí. Si no te digo que no. Me hacía falta algo así de desestrés, así a tope, de gritar y de. Me hacía falta. Joder. Bien. Ahora yo me pregunto qué le interesa esto a nuestra audiencia. Ah, pero ¿estáis grabando? Hombre, sí. Claro. No. Sí. No. ¿Qué sí? Somos vale, malos. Hasta luego. ¿Cómo huye la peña de aquí? Ya te digo, en cuanto les dices que estás grabando se acojonan, ¿eh? Es acojonante. Un poco. Pero porque yo no tengo alma de podcaster, para eso estáis vosotros. Que tú no tienes madera de podcaster. No. Así no estarías ardiendo como los Pirineos al no tener madera. No tengo alma de podcaster. Oh, eso vosotros. Alma. Yo soy más oyente, a mí... Yo soy más oyente. Yo soy autista, escuchante, yo estoy distante. Dice... Los buenos podcasters también son más oyentes, aunque no lo quieran reconocer. Sí, eso sí que es verdad. Hay que oír de todo para darte cuenta de que el 90% es una mierda y hacerlo tú bien. Efectivamente. Y saber oír también a tus oyentes escuchantes. Uh-huh. Puede ser. Bueno, ¿y con quién os estabais metiendo ahora? No, yo estaba a punto de ser poseído por el espíritu de Dios y hablarte de por qué tienes que ir a la iglesia. Realmente íbamos a cortar ya, pero bueno. No, realmente yo iba a hacer eso y luego íbamos a poner un audio correo. Oh, vale. ¿Estás pensando entre por qué convencernos para ir a la iglesia o por qué convencernos para ir a ver Batman? No sabes muy bien qué elegir, ¿no? No, es que lo de Batman no hay que convenceros, Batman, hay que ir y punto. Efectivamente. Batman, me piensa que habrá gente que no le guste ese tipo de películas. Es que esa gente no es bien recibida aquí. No, pues es que sois unos nazis. Pero te ha costado mucho deducirlo, ¿no? Entra en iTunes y mira cómo se llama el podcast. Yo flipo con la peña. Es que soy muy nazi. No, si quieres venimos aquí de comunistas rojos de mierda. Como de hecho íbamos a venir cuando empezó el podcast, ahora creo que. Ya, pero sois unos angelitos. ¿Eh? Sois unos angelitos. Vais de duros y luego al final nada. Aquí el único mira, que llora soy yo. Cuando acabemos a hostias en Sevilla, vas a ver. Jo, ya me gustaría ir, ¿eh? No te creas, por eso tiene que ser un show. Pues es genial, porque ayer ya había sevillanos rajando de, oh, van estos, no sé qué. Oh, yo, sí. Que les den por culo. Hay un tío que dijo que, no me acuerdo quién era, pero bueno, era de Sevilla. Sería un chimpancé como todos los demás. Que dijo que iba a comprobar si yo era tan capullo como parezco o no. Y te voy a decir, tío, que no me acuerdo quién eras. Soy tan capullo y más. Vale, y al final acabaréis de coleguitas. Obviamente no. Con una borrachera que te cagas. Y luego viene un tío no que dice, bueno, no sé qué. Y no me acuerdo qué me dijo y yo le contesté. Era Javi de Bordilla, que no sé qué pollada me dijo. Porque el otro lo decía de forma más o menos simpática, pero luego viene el otro y a joder. No me acuerdo qué me dijo, pero yo le contesté en plan de, lo dices como si yo fuera a ir a hablar contigo o alguna mierda o algo así. En plan, yo escojo bien a la gente con la que hablo, joder. Buah. A mí me parece que luego vais a acabar todos ahí en amor y compañía. Sí, ya verás. Una mierda. Sí, no, vamos a terminar en comunión dando hostias a todos. Ya verás. Luego, un poco de cerveza, va, no fue para tanto, no sé qué, y exaltación de amistad, y al final ya verás. No, después de todo lo que nos han hecho, no creo. Yo no tengo exaltación de la amistad cuando bebo, al contrario. También al principio, cabreo más con la gente que estoy cabreado. Hace 3 meses ni hubierais soñado en ir a las J-Pod, vamos. Yo Yo me lo estaba planteando. Sí, estaba ya pensado desde el año pasado. Sí. Pero sí, luego cuando pasó todo el rollo ese, me acuerdo perfectamente que, vamos, decíais que vosotros que de Madrid para abajo que lo pasabais. Porque hay un montón de gente que queremos ver, o por lo menos que yo quiero ver, que no va. Y de hecho que va a seguir sin ir. Claro. Pero digo yo, si va RK yo voy. Y yo he dicho, si va The Brighter yo voy. Ay, si va mi amigo voy, y si no, no. Luego dije, si vienes tú, Martita, voy dos veces. Y luego dije, pues ya sí, me gustaría, porque además Sevilla no lo conozco. No, pues no te pierdes nada. Va, ya, pues yo pienso que sí. Un puente, un puente y dos catedrales. Sí, son del 19 al 21. Mira, me lo voy a apuntar, porque nunca se sabe. Pero vamos, luego que sepas que te enviará luego un Twitter, un privado, y te dirá, estoy en tu tierra, estoy en Sevilla. Y te lo enviará cuando te estés yendo a la cama. Sacará una foto borrosa, presumiblemente, de un río lleno de mierda, y pondrá, esto es Sevilla. Estoy ahí. Claro. ¿Ves todas esas latas de cerveza? Las tiré yo al agua. Es el banco de Chanquete. Sí. No, ante todo ecológicos. ¿Eh? Ante todo ecológicos. No, sí, perdona, sí. La ecología hay que destruirla para fabricar fortificaciones. Por supuesto. Como los antiguos vikingos, esos árboles no, esas fortificaciones como no se crecían, decían, no crecían árboles del suelo. Piedras. No crecían del suelo. Claro, claro. Vaya, vaya. Ay, bueno, madre. Pues no sé si despedirte o dejar que oigas el audio correo. Despídeme, despídeme. Mi furia de Dios. Pues eso, muchas gracias por tu voto. Estaremos en contacto. Todavía no he votado, me tienes que hacer la pelota, ¿eh? Te hago la pelota y lo que quieras. Yo no. Ya lo sabes. Yo te digo, vota porque sabes que el podcast mola. No sé. Me lo pensaré. Me voy a hacer la... No te lo tienes, no te lo tienes que pensar. Tienes que votarlo y listo. Además, que ver qué otros candidatos hay. Si es como el año pasado, no votas a uno solo, votas a varios. Me lo tengo que pensar. En plan, te ponen 20 podcasts... ¿A cuáles 4 o 5 te gustaría ver? Y votas a... A 4 o 5. Creo, ¿Rai va a ir al final? Yo qué coño sé. Seguramente. Vale. Rai es el tío al que le robamos el hosting, por si alguien no lo sabe. Porque si tengo que elegir entre Rai y vosotros... ¿Tú crees que el podcast de Rai da para hacer un directo? Porque una cosa es que el podcast sea bueno y otra cosa es que te entretenga en directo. Y tú piensas, sí, porque si hace entrevistas en directo, tiene que ser la pera. Yo creo que no. Por ejemplo, Cielo Nuclear, yo creo que no molaría una mierda en directo. Y mis otros dos podcasts creo que tampoco molarían una mierda en directo. No, el mío molaría en directo, créeme. Yo creo que no, porque eres tú solo hablando ahí. ¿Y qué? Si quieres, me pongo con leche. Primero, un podcast que sea una persona sola, muy raro lo veo para que mole. Perdona, pero es que en yo mi podcast estoy dando por dos. Supuesto que el de Rai no sería una persona sola, que él habría gente por ahí que haría entrevistas y sería tipo Jesús Quintero ahí con el micrófono, ¿sabes? Ya, los ratones colorados. Sí. No, estoy a ver, por supuesto no sería él solo, pero ya. Como entrevistas en directo yo creo que puede ser muy bueno. Depende de qué hablen. Hablando de lo que hablan cuando hacen las entrevistas, no creo que le interese una mierda a nadie para verlo en directo. Ah, claro, y la furia nazi interesa mogollón, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. No lo dudes, no jodas. Vale, mira, vale. Si a alguien le interesa a unos tíos aburridísimos hablando de que son gays y que cómo los maltratan, ¿por qué no va a interesar la furia nazi? Claro. ¿Quién habla de que son gays? Un podcast que fue el año pasado. Que oye, que no estaba mal, pese a lo gays que son, pero aquello no era para hacer un directo. No, a ver, era digo, si lo estoy oyendo, aún vale, pero... Si tengo que estar aquí con el culo sentado mirando para ellos, me aburro mucho. Bueno, pero un ratito. No. Tampoco estar ahí 2 horas hablando, pero... Pues está, a ver, pero estaban 50 minutos y decías, joder. Yo creo que, como todo, el vuestro 2 horas hablando de vuestras chorradas nazis también puede acabar cansando, o sea que... Pero es que no van a ser 2 horas, van a ser 50 minutos. Por eso te quiero decir, pero igual, pues lo mismo que te digo, que igual Rai 50 minutos haciendo entrevistas a gente que vaya pasando por allí diferente, también puede estar muy bien. ¿Habéis visto, escuchantes, lo que es una escuchanta que no nos quiere? Que nos va a dar el voto, pero no nos quiere. Ya. Esa no, y lo de que voy a dar el voto lo dices tú. Y otra cosa. ¿Crees que Rai se va a apuntar a hacer directos? No lo sé. Opinando lo que opina de los directos. No ya de hacer uno él, sino de la idea misma de hacer un todo directo. Depende de los cubatas que le pongan encima de la mesa y del ambientillo. ¿Tú piensas que yo no voy a tener un cubata al lado mientras grabo? No, tú cerveza solo. No, perdón. No. De Breiter es de vino. Yo me voy a llevar la petaca de absenta. De tanca. No, no, lo digo así. Me voy a llevar la petaca llena de absenta. Yo me llevaré una botella de vodka, seguramente. Pues ya está. Y bueno, te despedimos entonces. Vale. La duda de tu bot. Dudad. Y hacerme la pelota. Vale, sin problemas. ¿Dónde hay que subir a hacértela? Por Twitter. ¿Por Twitter te hago la pelota? Sí, a ver cómo cuidáis a la audiencia. Te vas a cagar. Estamos hablando de dar regalos y cosas. Unas chapitas o algo también, ¿no? También. Sí, con el negrito ese. Yo te lo voy a dar todo. Te lo voy a dar todo a ti, reina. Yo no, yo solo te doy chapitas. Lo que quieras. Y la sorpresa secreta, si vienes. Que no podemos. Y la sorpresa secreta. Joder, la sorpresa secreta es la sorpresa secreta. Por supuesto. ¿Vais en avión, no? Yo sí. Yo no. No. Yo no sé si iré en coche o en tren. Yo primero tendré que ir en algún medio de locomoción a pie, de tierra, digamos, hasta Coruña. Sí, pero tendrás. Y luego, o sea, y luego en avión. Pero yo tengo el camino en tren o en coche. En AVE, ¿no? A ti igual lo que sí, pero el AVE es caro de cojones. Si lo coges con antelación, te hace un descuento de la leche. Ya, pero yo no sé si voy a ir. Si vas a poder ir fijo o no, ¿no? Sí, fijo seguro, pero no sé en qué horario. Ah, pues infórmate, porque yo sé que en el AVE te hacen unos buenos descuentos. No sé si un mes de antelación así te hacen bastantes buenos descuentos. Igual el horario puede ser flexible, no lo sé, eso tienes que mirar a ver. Mira, bueno, que no creo que a la audiencia le importe mucho con el tren que vas a coger. Mira, no. Que sí que le importa, porque si es más caro, igual le da pena y nos dona más. Claro, pagarnos. Pero si no tiene claro la gente, si te va a votar y piensas que te van a pagar. Show me your money. Hombre, ya me están pagando. Ya nos están dando pasta, ¿eh? Pero si os han regalado el ordenador y con suerte. No. Y nos han dado pasta. Así es. Hombre, a ver tú qué te crees. Que yo entonces igual me pienso lo de hacerme podcaster también. Pues si ganáis pasta. Hostia, igual es cuestión de... Yo creí que iba a decir que a lo mejor se piensa lo de acostarse con nosotros. Pero no. Se va a hacer podcaster. No creo que paguéis tanto. Yo no me acuesto. Perdona, yo no pago. A mí me tienen que pagar, reina. Pues como a mí, ¿qué te pides? Eres un chapero. ¿Eh? Que eres un chapero. Por supuesto. Genial. Yo por el culo puedo cagar melones. No, ya, si cagar... Todos sabemos tus historias sobre cagar. ¡Ay, no! Por favor. No empecemos con el tema. Por favor, no. Lo has sacado de Breiter. Ya. Mira, lo que hablábamos antes de la música. No, yo corro la música de los podcasts. Esta mujer corre cuando hablas de cagar. Sí, y yo... Salgo pitando. Y yo me guardo el chiste, venga. Bueno. Sí, era muy fácil como para soltarlo. Sí, por eso, me lo guardo para la siguiente. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Muy bien, pues nada. Con todos ustedes, no soy un maguel. Voy a hacer una jornada de reflexión sobre mi voto. Vale. Venga, me parece chao. Fantástico. Venga. Chao. Chao. Y bueno... Qué susto te metió. Un poquito, ¿eh? Es que apareció de la nada. Verdad. Una cosa. Así, dime. ¿Sabes que son las 8:15 de la tarde, verdad? Sí, sí. Eres consciente, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Bueno, pues ya para terminar, el poder de Dios. es que me cierran en el supermercado. Ese es el poder de Dios, el poder de atarte. El poder de atarte. Inundar el puto supermercado y que mueras allí. ¿Por qué hay que alabar a Dios? Porque mira, Dios es bueno y malo a la vez. RK tiene que irse al supermercado, ¿no? Si tú quieres que vaya, rézale a Dios para que vaya. Pero si quieres que no vaya, rézale a Dios para que no vaya. Él puede dártelo porque es todopoderoso. Y de hecho iba a decir más cosas, pero eso es mi aportación sobre Dios. Y ahora vaya tenemos... puta mierda de aportación. Joder, ¿me estás metiendo prisa? Hombre, claro. Pues Dios es un ser como nosotros, joder. Dios dice que nos hizo imagen y semejanza, y es verdad. Es un ser vengativo, es un ser que se cabrea, es un ser que mata peña por doquier. Si os gusta Cuarto Reich, os gusta Dios, porque Dios no deja de ser un nazi. Oh, ¿puedo decir una palabra que haya alguien que le va a destrozar los oídos? Dios es lo puto mejor. Oh, yeah. Ya está. Pues es lo puto mejor. ¿Por qué Dios, joder? Dios se cargó a Leviatán con su espada. Tantos bichos de Final Fantasy para cargarse a Leviatán para que llegue Dios con una puta espada de mierda. Y o sea, se lo reviente. Sí, sí. Además, en una línea, que la Biblia cuando te lo pone lo de Leviatán es que no le da importancia ninguna. Y se cargó a Leviatán con la espada. ¡Boom! Genial. A tomar por culo el siguiente. Sí, sí, es en este plan. Y por eso tenéis que idolatrar a Dios. En el próximo capítulo os diré que idolatráis a Odín, obviamente. Pero en este es lo que hay. Y luego ya, para terminar, tenemos un correo. Lo estabais pidiendo, un audio correo. Que queremos que se convierta en una sección. Por fin tenemos... Redoble de tambores, RK. La voz de Ancalagon. ¿Pero es Ancalagon? Sí que es. ¿Seguro? Sí, lo mira por el correo que tenía. Vale, fantástico. Ancalagon, te hemos descubierto. Ancalagon, eres un mentiroso de mierda, pero te agradecemos mucho tu audio correo, aunque suene a culo. Que por cierto, muchas gracias por tener esa visión típica de mí que nunca nadie ni mi madre había tenido, incluso cuando me llevó a desintoxicar cuando era pequeño, ¿no? Pero gracias. Entonces, que la magia de la edición meta el correo aquí. Dentro audio. Hola, yo no soy Ancalagon77. Antes de seguir, tres cosas. Primera, los que no hayáis captado la referencia a Magritte de la primera frase, idos a chupar gas. Segunda, los que estéis buscando en la Wikipedia quién coño era el tal Magritte, idos a chupar gas. Y tercera, los que no sepáis conjugar correctamente el imperativo del verbo ir, iros a chupar gas. Bien, ahora que nos hemos quedado solos, prosigamos. Envío este audio correo en respuesta, cómo no, a las nada sutiles insinuaciones de The Writer. Es decir, más que nada para que se calle y deje de tocarme los cojones de una puta vez. Miento, no solo lo hago para que deje de tocarme las partes blandas. También lo envío porque temo que, de no hacerlo, me envíe a esa bestia cuyo oído ultraterreno pudimos escuchar de fondo en el podcast anterior. A buen seguro que era el troll de las cavernas. Y sí, también me asusta Recadrano. Temo que me pille en algún oscuro callejón y acabe conmigo a base de chascarrillos de los suyos. Un sudor frío me recorre la espalda al pensarlo. Sobre el penúltimo podcast, solo debo comentar que le faltó profundizar en el tema de esa gran habilidad ibérica que consiste en inventar cosas nuevas, pinchando algo en un palo. Lástima que la versión más divertida de este invento nos la robase cierto conde rumano. La podríamos haber exportado con gran éxito. ¿Y el último podcast? Pues mira, al recordarlo me viene a la mente una imagen. En ella, RK Drano se pincha bajo un puente con la aguja de un aerógrafo, mientras The Writer, vestido con una camiseta de Proyecto Hombre, se inclina sobre él y trata de levantarlo. Al fondo, un transeúnte de nombre Pablo contempla la escena, mientras intenta pasar lo más desapercibido posible. Digno de Valle Inclán, sin duda. En fin, os tengo que dejar. He de ir a la playa de la Barceloneta para dar la bienvenida a las lanchas de desembarco germánicas procedentes de Mallorca. Que os den y saludad al Reich, hijos de puta. El audio está dentro, quiero creer. Sí, estaba dentro. Y entonces, después de este audio, que no me acuerdo qué dice, pero seguro que era muy interesante, otra cosa, aparte de no acordarme qué dice, es que también... ¿Cómo te diría yo? Se entiende tan mal que no lo entiendo todo. No se entiende nada mal. Yo qué sé, será mi ordenador de mierda. Será eso. Pues el mío me está grabando unas cosas muy raras. Yo aquí no veo oscilaciones de onda. Estoy viendo segmentos de onda muy raros. Qué mierda, seguro que no estamos grabando. Es que estoy grabando desde el PC hoy. Bueno, pues para accidentes que puedan ocurrir, casi mejor nos vamos despidiendo, ¿no? No lo sé. Tú sabrás, eres el que tienes que ir a comprar. Y si se ha grabado bien, y si no, mañana será otro día, amigos. Entonces, recordad que podéis escuchar este podcast por múltiples vías de escucha. Por múltiples vías de inyección. Que básicamente son el iTunes y el blog. Si buscáis Cuarto Reich Podcast, estamos ahí. Tengo que daros las gracias, querida audiencia, porque aunque no os manifestáis, aunque no hacéis este ruido ni sois fan fatales como los de los sevillanos de mierda, si miráis los tops de iTunes, estamos siempre casi arriba de todo. Cierto. Incluso hay días en los que, aunque no vayas al apartado de comedia, estamos ahí. A mí me parece la pollísima. A mí también. Eso es que somos buenos. No es necesariamente que seamos buenos, es que la peña lo descarga el cañón. Es que nos oyen más de lo que la gente quiere admitir que nos oye, y eso a mí me encanta. Siempre decimos lo de que nos escucháis debajo de las sábanas aterrorizados, y es verdad. ¿Qué coño? Llorar. Ahora sí, si podéis dejar más reseñas, a mí me parece perfecto. Ah, no, estoy de acuerdo. Que solo hay tres y una es mala. Y es la mía. Y es mala sin argumentos. Que es y es la mía, ¿no? No, es de alguien, yo qué coño. Que no sabe escribir. Yo reseñas de peña que no sabe escribir no las quiero. Es más, os voy a anticipar. Si conseguís, entre todos los que estáis ahí, llegar a una donación de solamente 150 euros, RK se presenta en Santiago de Compostela para grabar en directo con The Writer. ¿Tan caro es venir a Santiago? A mí sí. Hostia. Porque yo voy en coche. Qué zorrón. Claro. Y cuanto más acelero. Pero que también podáis votarnos para. No, es que eso no es que puedan, es que tienen. No, ahí no cabe confusión y, alguna. Y entonces, bueno, ¿dónde más podéis ir? ¿Podéis dejarnos eso, reseñas y tal? Has dicho dónde más podéis ir. Posiblemente. ¿Podéis incluso dejar reseñas de nuestro podcast en otros podcasts? Debéis de dejarlo. Siguiendo con la idea. ¡Oh! ¡Qué grande es! Estoy eyaculando de placer simplemente al escuchar me eso. Me mola tu podcast, pero me mola bastante más Cuarto Rife, por ejemplo. No, eso no. Me ha encantado la participación de RK. Un saludo, nazis, al Cuarto Reich, hijos de puta. Pero yo digo en podcast que no sean este. Claro, de eso se trata. Tú imagínate que tienes un podcast, ¿vale? Sí. Y de repente leéis, sois los mejores, viva Cuarto Reich, hijos de puta. Oh, qué glorioso. Eso es grandioso. Si es que yo tenía que haber sido publicista en vez pues de puta, sabes, de circo. Si queréis hacer eso, pues también hacerme publicista. Y luego podéis entrar, que es por alguna extraña razón por donde lo escucháis la mayoría, parece ser, y eso que está bien en los tops arriba de iTunes, podéis entrar en cuarto-rage.blogspot.com y ahí podéis escucharnos. Mejor si no comentáis, pero podéis escucharnos. Y si comentáis, hacerlo en otro podcast, ya sabéis. Sí. En serio, hacer eso es que me parece la mejor idea que tuvimos en meses. Es magnífica, tío. Lo de las reseñas en otros podcasts, lo de mandar audio correos a otros podcasts. Me ha salido del alma, tío. Además eso mola porque la gente nos llama trolls. Yo, no, perdona, troll es el que va a joder a otros podcasts. Efectivamente. ¿Quieren trolls? Pues ya tienen trolls. Claro. Aunque sea haceros cuantas falsas de correo, a mí me da igual. Os podéis llamar Geriberto. Sí, sí. Llamaros como os pete, pero hacerlo que es muy divertido. Y en el próximo capítulo vamos a reírnos mucho con el tema. Sí, garantizado. Podéis también escribirnos a nosotros a 4-r@hotmail.com. En el blog hay botoncitos para seguirnos por Twitter y para suscribiros por iTunes. Y ya está, joder. ¿Qué más quieren? Son todos unos putos perros de presa que no sirven para nada, nada más que para cazar perdices, coño. Vamos a saber, sabemos que sois legión, pero vamos a saber si servís para algo de verdad con este rollo de mandar correos y audio correos y y hacer valoraciones de otros podcasts. Y en la votación esta que se tiene que dar en algún momento. Solo uno puede quedar en pie, recordarlo. ¿Y qué mejor que nosotros? Por supuesto. Bajo una marea de cadáveres. Me pones sexy. Muy sexy. Pues eso, Ser malos, quemar, destruir. Quemar y destruir. Y sobre todo, saludar al Reich. Hijos de puta.